En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Han arrasado Haití. Se cuentan unas 1000 víctimas mortales. Es la mayor tragedia vivida en el país tras el terremoto de 2010. Todas las informaciones hablan de la necesidad de socorrer a este país, y hay que hacerlo. Pero hay que decir también de qué es la culpa y no transmitir la sensación de que la tragedia se ha cebado de nuevo con un país necesitado y pobre. No es casualidad que las cosas hayan ocurrido allí. No podemos echarnos las manos a la cabeza sin darnos cuenta de que ese mismo huracán ha pasado y pasará por muchos países sin que ocurra lo mismo. Y ha pasado por algunos que son pobres, pero es que este es pobrísimo. La culpa es de la desigualdad, de lo que unos tienen, que es mucho, y de que otros no tienen nada, para que esos primeros tengan precisamente eso, mucho. La culpa es de un sistema que genera eso, es de un sistema que nos hace creer que para que el primer mundo, el nuestro, tenga lo que tiene, es necesario que existan los pobres, y no es así. Las personas no tienen que quitarse nada para que ellos tengan algo. Lo que hay que quitar es la ambición, la falta de empatía, los casinos en los que se han convertido los llamados mercados, la corrupción, las ansias de poder. Hay que quitar la porquería del mundo. Es la misma ayuda a Haití parte de la respuesta. Voy a viajar hasta allí un portaaviones con ayuda humanitaria. El valor de ese portaaviones es brutalmente mayor que la ayuda que llevará. Solo su fabricación costó 4.000 millones de euros. El mundo que justifica el sistema para que eso sea así es lo que provoca que haya pasado la tragedia que ha sucedido en Haití. No es una visión simplista, como algunos dirán, es la realidad. A veces el mundo es más sencillo de lo que imaginamos, y es que la estrategia de los que hacen posible que eso sea así es hacernos pensar que las cosas son mucho más complicadas, y no es eso. Eso es una estrategia, eso es una mentira. Y tras Aitor Gómez en el transistor, aquí comienza La Rosa de los Vientos. Estaremos en la sintonía de Onda Cero Radio, como siempre, hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo, con David Peñalba al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en la redacción, con Silvia Casasola en la codirección, y con el siguiente sumario. A veces el universo conspira y la magia cobra forma. Y esa magia se convierte en casualidad. Sobre casualidades hablamos esta noche, y lo hacemos en el Club del Misterio con Josep Guijarro. Y también hablamos del apocalipsis de los antibióticos con Mado Martínez en Eureka. Uno de nuestros fichajes esta temporada, decía uno de nuestros oyentes hace bien poco que si viene el fin del mundo, quiero que me lo cuente Mado. Y es que su dulzura y la forma de contar las cosas que tiene es extraordinaria. Y ya que comentamos esto, recordamos nuestro hashtag en Twitter. Nuestra etiqueta es @rosavientos. Repetimos, @rosavientos. Y también os hablamos esta noche del gobierno oculto, del equipo B. ¿Y será dónde? En la cara B. Ahí os hablamos de los que mandan en realidad, de lo que manda en realidad del poder invisible. Dentro de unos días, recordamos también que se celebra en nuestro país, en España, el Día de la Hispanidad. Ese día será recordado en América y será celebrado como el Día de la Raza. Tenemos muy presente eso y por ello os hablamos esta noche de La Voz de América. Será en Mujeres con Historia. También hablamos de cine. Ha comenzado el festival más terrorífico, más fantástico, el de Sitges, con Escribano en su callejón. El mundo del cine, el mundo del séptimo arte y también el maltrato animal en azul y verde. Y de paz, de guerra contra la paz en Colombia, no ha sido una historia de buenos y malos. Todos tienen cosas que ocultar, el poder también. Sobre este asunto hablamos en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Muy buenas, Fernando. Hola, Bruno. El referéndum de paz en Colombia dice no. El premio Nobel de la Paz dice sí a Santos. Un país que había solucionado aparentemente su conflicto de 50 años está envuelto de nuevo en el caos. Han llegado a esta situación por las barbaridades de los narcotraficantes de las FARC, pero también, no lo olvidemos, por las atrocidades cometidas por la guerra sucia de los gobiernos colombianos. Miles de inocentes civiles fueron asesinados por militares por falsos positivos que recuerdan la etapa esclavista. ¿Qué son falsos positivos? Alucinaréis, os los cuento en un rato. Va a ser absolutamente tremendo lo que nos cuente Fernando Rueda en esta Materia Reservada 12.0, uno de los temas que tenemos hoy en La Rosa de los Vientos. Insistimos, en Onda Cero, hasta las 4 de la madrugada, Almohadilla Rosa Vientos en nuestra etiqueta y nuestras primeras pistas para conocer cuál es el personaje oculto de esta noche. Ya mismo nos las presenta Silvia Casasola. Buenas noches a todos y además hay que decir que yo estoy muy contenta porque si os estáis dando cuenta, en este programa La Rosa de los Vientos cada vez están viniendo más mujeres. Al nuevo fichaje de Mado Martínez que celebramos este año, vamos a incluir una persona más que se incorpora mañana y que va a ser Ana Vázquez Ois. Damos muchísimos saludos y recuerdos a Javier Sanz, pero recibimos con honores también a Ana. Así que mañana muy atentos porque se va a inaugurar con nosotros. Y ahora vamos con las pistas. Si os digo la frase, no existen más que dos reglas para escribir, tener algo que decir y decirlo. ¿A qué escritor crees que pertenece? ¿Thomas Mann, Oscar Wilde o Frank Kafka? La 1:38, aquí comienza La Rosa de los Vientos. Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Casualidad? Tú decides. Vamos a contar algunos casos. Aquel hombre era de un lejano país, de Ecuador. Probó suerte aquí, con su presencia en España, hizo mejores a los de este país. Un día salió a comprar un libro. Estaba buscando en las estanterías cuando una de las encargadas de la librería se le acercó y le dijo, ¿te puedo ayudar? Él se volvió impresionado y es que aquella mujer no solo era de su país, 10.000 kilómetros lo separaban, no solo eso, era su amiga del alma en la infancia. El tiempo nuevamente los había juntado. ¿Casualidad? Bueno, pues tú decides. ¿Quién no se acuerda de aquellas imágenes indignantes? Una reportera puso la zancadilla a uno de los millones de seres humanos que trataban de huir de la guerra en Siria. Salía del infierno con uno de sus hijos. Aquel hombre acabó siendo uno de los 16.000 refugiados que encontró asilo en Europa, en Madrid para ser más exactos. Fue por suerte, pero aquí tuvo la ocasión de dedicarse a su profesión y de encontrarse con otro de los afortunados, su otro hijo. ¿Casualidad? ¿Suerte? Bueno, pues tú decides. También podemos citar el caso de un hombre enfermo. Lo que los médicos le detectaron fue un mal incurable, lento. Su mente se desordenó ante el futuro, al que no sabía cómo enfrentarse. Fue unos días con su hermana. La acogió, le dio toda su compañía y su amor, pero ella enfermó en esos mismos días de un mal que podía ser mortal. Ella se convirtió en su medicina, cambió su foco de atención. Ella curó. Hoy está sana. sin rastro de su enfermedad. Él seguirá sufriendo, pero empezó a recuperarse justo en ese momento. Está mucho mejor. ¿Es casualidad? Bueno, tú decides. Con Almohadilla Rosa Vientos o Rosa.Vientos puedes comentarnos tu caso. Cuando la magia se convirtió en casualidad, cuando la magia se hizo real y cuando el universo conspiró. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Club del Misterio. Menuda historia nos vas a contar, ¿verdad, Josep? Quijarro, muy buenas. Muy buenas noches, no una, espero que muchas. Sí, pero es que la que nos comentabas, con la que podemos comenzar, a mí me ha dejado impactado, ¿eh? Supongo que te refieres a la historia de Vesna Bulovic, que es una azafata de vuelo que tiene un extraño récord a sus espaldas, y es haber sobrevivido a una caída desde 10.000 metros de altura, que se dice pronto. Hablamos de 10 kilómetros de altura. La mujer terminó... Es la altura del crucero de un avión. Vuelo. Sí, uh-huh. Y ahora os contaré la historia para que efectivamente tiene que ver con un avión. Esta mujer no era paracaidista, no era nada de esto. Figura en el récord Guinness como la mujer, el ser humano, que ha sobrevivido a un leñazo de tales características. Se fracturó el cráneo, costillas, las piernas, los brazos, pero salió indemne de lo que fue un atentado terrorista que se perpetró el 26 de enero de 1972. La misma persona. Ella no era la terrorista, ella estaba sirviendo cafés, obviamente, en medio de un pasillo de un avión de una compañía de bandera serbia. Y habían despegado de Copenhague en dirección a Belgrado, y cuando estaban prácticamente cerca de Croacia, unos terroristas hicieron explotar una bomba a bordo que hizo que todo el mundo pereciera, básicamente en la deflagración, aunque otros obviamente en la caída. Ella tuvo la suerte, vamos a ponerlo así entre comillas, de quedar en una parte bastante rígida del avión, que es la que sujeta las alas, y terminó siendo encontrada con vida después de una caída de 10.000 metros, 10 kilómetros de altura. Y esto hace pensar si hay un destino escrito. Si a veces cuando pensamos en las tragedias, también cuando pensamos en que el azar nos favorece, está predestinado que esto ocurra así, o realmente es todo una cuestión de chamba, de suerte. Y tiene que ver, pues obviamente, con un campo que voy explorando en los últimos años, que es el de las coincidencias. Si estas cosas ocurren por azar o no ocurren como tal, porque hay muchos casos de lo que podríamos denominar, como el caso de Vesna Bulovic, de protegidos, de personas que salen indemnes de atentados terroristas, de tragedias, de accidentes, que hacen pensar que hay un destino asociado a determinadas personas. Que no era su día, vamos. No era su día. Y no parece que sea una persona con buena estrella. Es algo más, porque la suerte no te salva de esos dos hechos tan terribles, en donde tenías todas las posibilidades, absolutamente todas, de perecer. Y sin embargo, ella se salvó no una, sino dos veces. Sí, hay otros casos. Por ejemplo, hay un doble Ibashua, que es como se conoce a los que sobrevivieron a las deflagraciones de la bomba atómica, que falleció de cáncer hace 5 años, pero que paradójicamente el hombre se encontraba el día en el que explotó la bomba en Hiroshima, a 3 kilómetros del lugar donde tuvo, digamos, lugar, valga la redundancia, la explosión, ¿no? Físicamente, la temperatura que adquiere el aire en ese punto, es más, a 15 kilómetros a la redonda, es de varios millones de grados centígrados. Desintegraría cualquier cuerpo, ¿no? Y este hombre se sacó el polvo, como quien dice, de las mangas, presentaba una brecha en la frente, ni siquiera ni un solo hueso roto, fue atendido en el hospital, dado de alta al día siguiente, y se fue a Nagasaki, que era de donde él procedía, trabajaba para la compañía Mitsubishi, y estaba contándole a los compañeros qué es lo que había sucedido en Hiroshima cuando tuvo lugar la segunda explosión, que ya se dice pronto. Eso es ya, yo creo que... Para empezar... Aparte de coincidencia, hay otra palabra que muchos tememos en algunos momentos, que dices que ya es gafe. Es gafe tremendo. Fíjate que en el próximo libro, que el martes verá la luz... Eso, y vamos a contar coincidencias imposibles con casos como estos que nos cuentas y muchos otros. Más coincidencias imposibles es tu próximo libro, que sale a la venta el martes que viene, en Luciérnaga, el Grupo Planeta, una auténtica exclusiva, en donde hay casos como este, casos de protegidos, pero casos en los cuales uno tiende a pensar que el destino efectivamente está escrito porque no hay otra forma de explicar determinados hechos y determinadas circunstancias. Sí, da la sensación de que hay detrás de todo ello una especie de inteligencia que parece mover las piezas de nuestras vidas con un propósito, no sé si claro, incluso para el que lo experimenta, ¿no? Porque está en discusión muy a menudo si las coincidencias tienen o no significado. Es decir, puede tratarse incluso de un efecto natural, de un fenómeno desconocido, que ignoramos su mecánica, pero sin embargo es interpretado por su perceptor con algo con tremendo significado. Y me vas a dejar que te cuente una experiencia personal que cierra. Evidentemente. Cierra. Además, es que te lo iba a preguntar porque todo el mundo las ha vivido y quien tiene los ojos abiertos ante este hecho, como es tu caso, pues evidentemente. Es muy curioso porque ha vivido algunas. En la reflexión final, que no voy a contar para no destripar el final del libro, me hago eco de un suceso experimentado por el padre del término científico que define las coincidencias, que es el de la sincronicidad. Me refiero a Carl Gustav Jung. Este hombre cuenta en su, iba a decir en su biografía, ¿no? En realidad es en su libro escrito en 1952, que se llama Sincronicidad, que un día se sube en el tren y está angustiado porque siente que algo extraño está sucediendo relacionado con el agua. Sin más detalles, él nota una angustia profunda, reflexiona, toma nota de esa ansiedad despertada inusitadamente en el vagón de un tren, y cuando llega a casa de su hermana ve a sus sobrinos jugueteando por el jardín y advierte que falta uno de ellos. Dice, oye, ¿qué ha sucedido? Y resulta que ese sobrino pues había estado a punto de ahogarse. Inmediatamente él asoció su ansiedad, su angustia. Esto no sería una coincidencia, sería más puramente un fenómeno, llamémosle, de percepción extrasensorial o de anticipación, ¿no?, de acontecimientos. Y distinto emocional también. Pero hace la siguiente reflexión y es, ¿para qué tengo yo esa ansiedad si no puedo intervenir en el futuro e impedir que mi sobrino pueda ahogarse o como mínimo tener esa tentativa? Bueno, hago la reflexión acerca de esa historia, pongo el punto final a mi libro y resulta que yo 2 días antes había tenido un sueño. En ese sueño veía, yo no tengo mascotas en casa, veía un gato manchado, blanco y negro, correteando una cocina muy sucia, la mía suele estar limpia, muy sucia, ahí con cacharros y tal, y al fondo estaba el carrito del bebé, sabéis que he sido papá hace 7 meses. Y un precioso niño llamado Daniel. Ahí es, y estaba el bebé cerca de la ventana, se agarraba al gato y el gato saltaba por la ventana. Bueno, aquello me despierta, aterrorizado un poco porque era algo muy vívido, y resulta que pongo el punto final al libro, salgo por el pasillo y me encuentro un gato en mi casa, blanco y negro, saliendo de la cocina. Me puse a gritar como un poseso. Bruno, Silvia, os juro que aquello fue impresionante, porque era como materializar una ansiedad, una angustia, un miedo interno que se había producido tan solo 48 horas antes. ¿Era una coincidencia? ¿Significa eso que nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros miedos, nuestros anhelos, también nuestros deseos, pueden materializarse? Y si es así, ¿podemos servirnos de la coincidencia como un mensaje, como una advertencia? A veces incluso puede salvarnos la vida. Hay casos de gente que en el último instante no ha cogido un avión o no ha tomado un autobús y ha terminado siendo accidentado. ¿O esto forma parte de algo ignoto, de algo parapsicológico, ¿no? Esa es un poco la reflexión. Detrás de lo que se llama, que es esto, ¿no? Intuición, hay algo más que una simple casualidad que no existe, evidentemente. Yo soy de los que pienso que no existe, a pesar de que muchas de las coincidencias que mucha gente dice son coincidencias, podrían tener explicación. Y también, me conocéis, trato de ser un poco crítico con algunas cosas. Hay muchos rumores. Hay un capítulo que dedico, por ejemplo, al asunto de las profecías. Nostradamus, por ejemplo, es un profeta que no, vamos, siempre está de moda. Que le interpretan como quieren. Y esa es la gracia, porque una misma profecía que, yo qué sé, fue realizada para la Primera Guerra Mundial, dos siglos más tarde, o dos siglos no, porque no han pasado dos siglos, pero 20 años más tarde sirve pues para justificar otra condición. Esto es una coincidencia que nosotros buscamos. Del mismo modo que analizo, y me parece también muy interesante ese enfoque, los códigos de la Biblia, que vosotros sabéis, en un momento determinado impactaron en la sociedad, después sobre todo del asesinato del primer ministro de Israel, que fue vaticinado por este periodista que se había hecho eco, Rip se llamaba, de una serie de matemáticos. Michael Drosnin, que es el nombre del periodista, vaticinó ese acontecimiento que informó al primer ministro a través de una carta. Es una coincidencia que después se produjera, porque si es así, después el hombre falló su años más tarde, cuando hizo la segunda parte de su exitoso libro, falló estrepitosamente con el fin del mundo, por ejemplo, que él había vaticinado. Y sin embargo había acertado otras cosas, como lo de las torres gemelas de Nueva York, que también conoces tú, Bruno. De todas formas, tú que ya te estás volviendo un especialista de estos asuntos de las coincidencias, me imagino que siempre estás muy al tanto de coincidencias más actuales. ¿Alguna que hayas recopilado en el libro que no sea tan de atrás? Mira, hay una que me llama mucho la atención. Le estaba comentando además a Bruno, porque me parecía muy curioso que incluso bancos y entidades financieras como Credit Lyonnais le concedieran importancia. No se trata solo de un rumor, está siendo muy estudiado. Resulta que en 1992 la televisión de Hong Kong emitió una película que se llamaba La codicia del hombre. Su autor principal es un actor que tiene a sus espaldas más de 50 películas y series, es además un cantante que hace sus bolos, es un showman, se llama Adam Shane. Este Adam Shane en la película está representando a una señor que se hace rico comprando acciones a la baja, bajando la bolsa, etcétera, especulando con el dinero. Y el protagonista se llama Ding Hai. Si vosotros ponéis en Wikipedia efecto Ding Hai, vais a alucinar, porque es que está documentado que desde 1992 hasta el año pasado, cada vez que emiten series de este hombre, ya no esta del dinero, cualquiera en la que aparece, hay bajadas de la bolsa de 600 puntos, de 1.200 puntos, y claro, al hombre cada vez que ha tenido problemas terribles, porque ha tenido demandas, por ejemplo, de inversores que ha dicho que le han llevado a la ruina, como si pudieran imputarle a él, al pobre hombre, la malograda acción de la bolsa. Y el estudio, por un lado, dice, admitamos que la sociedad china, Hong Kong y la bolsa de Hong Kong está participada en gran parte por gente de nacionalidad china, pero hay inversores de todo el mundo. Admitamos que los chinos puedan ser muy supersticiosos y a lo mejor establezcan una relación, pero ¿y qué pasa con los grandes inversores internacionales? ¿Por qué se contagian de este efecto? Es algo que no se puede explicar. que se ha llamado en efecto Dean High y que tiene que ver con el mundo de las coincidencias. A mí me parece verdaderamente fascinante. Las coincidencias que les dio nombre científico y pauta racional, digamos. Lo has mencionado anteriormente, Carl Gustav Jung, y que se encuentra en este libro, tras el cual, que es la segunda parte, es la continuación de la investigación, Coincidencias Imposibles, fue un auténtico éxito y provocó que mucha gente te escribiera contando su propia experiencia, porque es algo de que hecho, creo hay, que nos une a todos. Hay oyentes, ¿no?, de La Rosa de los Vientos que también son protagonistas del libro, porque compilo, aparte de las, digamos, conocidas internacionalmente, algunas como esta del efecto Dean High son desconocidas para el gran público, pero merecía la pena también ponerlas en evidencia, pero hay algunas de oyentes, ahora no sé si alguna de la que voy a contar es específicamente de La Rosa de los Vientos o de cualquier otro espacio, pero hay algunas de muy graciosas. Recuerdo que una señora me contaba que había ido a la gasolinera y con las prisas, a primera hora de la mañana, por llegar al trabajo, en lugar de ponerle gasolina al coche, le pone gasoil, o al revés, no sé si era gasoil y le puso gasolina. El caso es que 10 metros más adelante el coche estaba parado y tuvo que llamar a la grúa. Le pidió a su marido el otro vehículo que tenían en casa. Y de esta forma tan rocambolesca, utilizando el coche del marido, fue al día siguiente al supermercado, primera hora de la mañana, hacía frío, era un día de invierno, y el supermercado aún estaba cerrado, de manera que ella se queda en el interior a esperar a que abran, y algo muy típico, ¿no? Ves las cosas de tu pareja, las tratas de ordenar, y al intentar buscar la gamuza que todos solemos llevar en el lateral, lo que se encuentra es la funda de un preservativo. La casualidad quiere, por un lado, que se le averíe su coche. Si su coche no se hubiera averiado, jamás hubiera accedido al coche de su marido. Y luego, el llegar antes al supermercado, la pone en evidencia de ese preservativo que arranca la confesión del marido de que le está siendo infiel y, consecuentemente, obtiene el divorcio. Fíjate el azar que... Qué asunto puñetero, tan fascinante, ¿no? Por lo menos para él. Un puñetero, y que a veces, ¿no? ¿Qué puede ser? A mí me gusta cuando has comentado, que en el otro libro lo comentabas, las coincidencias que son románticas. Sí, y las hay. El amor tiene una especial... Ocupido tiene una especial predilección por el mundo de las coincidencias. De hecho, hay también un capítulo, como no podía ser de otra forma, dedicado al mundo de Cupido. Algunas son verdaderamente asombrosas. Hay una que no tiene que ver con el amor, y después me lo recuerdas, Bruno, porque tiene que ver con Zaragoza, ciudad que tú conoces muy bien. Y resulta que hay algunos casos también sobrecogedores, ¿no? Recuerdo una persona que también me escribió de una entrevista radiofónica y que me contaba que, una historia verdaderamente sorprendente. Resulta que ella trabajaba en un hospital, mantenía desde hacía 2 años una relación con un hombre. Era una relación muy basada en el sexo y a la vez muy tóxica, en el sentido de que ella estaba súper abierta, pero él muy cerrado, jamás la había llevado a su casa. En fin, que aquello empezó a hacerla sospechar de que tal vez no era tan sincero como ella pensaba, y decidió cortar esa relación. Vamos a cortar por lo sano, queda muy mal, decide darse un año sabático, toma un tiempo en el empleo, se muda a la ciudad de Barcelona. Barcelona puede tener cerca de 3 millones de inmuebles. Me he dedicado a buscarlos. ¿Y por qué es importante el número de inmuebles de Barcelona? Porque es que esta mujer se va a vivir justo puerta por puerta de su ex. Y aquello la pone ella primera la ve al hombre por la calle. Los encuentros cada vez son más cercanos, hasta que finalmente advierte que es su vecino de enfrente. Aquello la trastoca de tal manera, no estaba casado, felizmente terminó todo aquello interesándolo en el mundo de la filosofía. Hoy día es licenciada en filosofía y letras. Y curiosamente, el que hoy es su marido y que conoció gracias a esta rocambolesca, o se reconcilió gracias a esta rocambolesca historia, pues resulta que tiene una tesis relacionada con la gravedad. Como que la gravedad precisamente atrajo en este caso a los corazones, ¿no? Fíjate, esto que has comentado de Zaragoza, que es otra casualidad verdaderamente apasionante, y con esto finalizamos. Yo llegué a entrevistar hace muy poquito a la persona que había vivido esa experiencia, aunque la experiencia ocurrió el 10 de julio de 1978. Él era un niño, entonces seguramente nos está escuchando porque es oyente del programa. Él era un niño entonces, toda su familia, él, sus hermanos, sus padres se iban a ir de vacaciones a partir del día siguiente, pero esa noche tuvo un pequeño accidente, muy pequeño, su coche, y ese vehículo tuvo que ser llevado al taller y no pudieron ir a donde tenían que ir, a donde habían reservado sus mes en un camping. Ese camping al día siguiente estalló por los aires, murieron 243 personas y la mayor parte de las víctimas se encontraban justo en el lugar al que él iba a acudir con sus padres. Si no llega a ocurrir ese accidente de coche, ese pequeño accidente, o sea, ese pequeño toque del destino, pues él seguramente sería una de esas 243 personas. Hablo de la tragedia de los alfaques y de una persona que salvó su vida gracias a que la magia o la casualidad o lo que sea apareció en su vida ese día. Fíjate. Qué fuerte. Me has dejado impresionado. Es un caso impresionante. Más coincidencias imposibles. El próximo martes en el kiosco y hablaremos largo y tendido de este libro y de este trabajo. ¿Te parece, Josep? Me parece muy bien. Muchísimas gracias. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Segunda hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a escuchar a Amado Martínez Eureka hablándonos de ciencia, del apocalipsis de los antibióticos, y también os vamos a hablar de esa guerra a la paz que hay en Colombia, y vamos a escuchar cosas verdaderamente terribles, como el poder ha buceado en sus cloacas y cómo esas cloacas han aparecido para, además de lo que todos sabemos que ha ocurrido allí, que ha ocurrido en Colombia en los últimos 52 años, también el poder ha hecho cosas bastante extrañas. Pero vamos a hablar de muchas más cosas en materia reservada 2.0. Pero antes de todo ello, nuevas pistas para saber quién es el personaje oculto de esta noche. Os recordamos que nuestro personaje es un escritor y que además se le considera un precursor. Un precursor, pero claro, ¿cuál de los que os voy a decir ahora mismo estaba obsesionado con la belleza? ¿El escritor Thomas Mann, el escritor Oscar Wilde o el escritor Frank Kafka? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos nos podéis decir ¿cuál de los tres es a quien nos referimos? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es el conflicto más largo del mundo, más de medio siglo en Colombia. Hace unas semanas, los dos actores en juego copaban la atención mundial. Por fin parecía que llegaba la paz, una paz que tenía que ser refrendada por el pueblo. Nadie dudaba del resultado, porque el plebiscito, creían todos, diría que sí. Pero en el referéndum salió que no. Todo el mundo se extrañó, pero era la realidad. Hubo una abstención enorme. Al final, solo una de cada 6 personas en Colombia apoyaron el no al acuerdo, pero fue suficiente para que saliera vencedor esa parte de lo que se votaba en el plebiscito. Lo que hoy os vamos a contar es terrible. Los malos son malos, el terror es el terror. Sin embargo, el gobierno ha buceado mucho en las cloacas y ha hecho cosas terribles. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, Bruno. ¿Verdad? Efectivamente, efectivamente. Partimos de un hecho, que es que la guerrilla, como hemos dicho en la entradilla, la guerrilla de las FARC hizo absolutas barbaridades, secuestros, asesinatos, no solamente es que mataba militares, mataba campesinos, era absolutamente tremenda. Pero hay una parte más desconocida, de la que se habla menos, porque conocemos lo de la guerrilla de la FARC, conocemos ahora que se está hablando tanto de Pablo Escobar, de que han escrito libros su hijo, que decir, del narcotráfico y tal. Pero se ha hablado mucho menos, y se conoce muy poco, del comportamiento que tuvieron el poder y todos sus aledaños durante estos años. Y la situación, cuando te sumerges ahí, es absolutamente tremenda, Bruno. La situación tremenda, entre otras cosas, por esos falsos positivos. Antes los has mencionado. ¿Qué son los falsos positivos? Bueno, los falsos positivos en resumen, es muy complicado, pero bueno, los falsos positivos es que el gobierno de Uribe, en el cual estaba como ministro de Defensa precisamente Santos, el actual presidente, puso precio a la muerte. Esto es algo tremendo. Fue una medida secreta, pero fue lo que pasó, es decir, que no hay otra palabra de decirlo, ¿no? Pero esto a mí me recuerda a la época de los esclavos, ¿no? Donde cuando se escapaba un esclavo se ponía un precio y se decía vivo o muerto. Bueno, pues aquí exactamente era eso. Es decir, que Álvaro Uribe hizo una directiva ministerial en noviembre de 2005 que textualmente decía que desarrolla criterios para el pago de recompensa por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas. Es decir, ponía precio a la vida. ¿Esto qué es lo que hizo? Bueno, pues que la gente, sobre todo los militares, leyeron cuál era esa recompensa. Leyeron que la primera recompensa eran 2,5 millones de dólares por los máximos cabecillas. Algo muy difícil de conseguir. 900,000 por los cabecillas, tal. Pero abajo, ya en cantidades menores, se ponía que se pagarían 1,900 dólares por cabecillas o miembros de la guerrilla o responsables de acciones, digamos, a nivel local, a nivel pueblo, a nivel de esto. ¿Vivos o muertos? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, pues hicieron un sistema para cobrar ese dinero. Pero claro, como matar guerrilleros era una cosa joribiada, lo que hicieron fue inventárselo, esos falsos positivos. Iban a los pueblos más perdidos de Colombia, secuestraban a los jóvenes en los 20 y tantos, 30 y tantos, a los campesinos, a la gente más marginal del país, los secuestraban, se los llevaban a zonas cercanas a donde estaba la guerrilla, los vestían con uniformes de guerrilleros y los asesinaban a balazos. Y después presentaban los cadáveres ante los jueces para reclamar por cada una de esas cabezas de hombres inocentes los 1,900 dólares, que es una fortuna en Colombia, por cada uno de esos muertos, ¿no? Según los investigadores de este tema, hay al menos 5,000 casos de homicidios de este tipo producidos. Y de esos 5,000 casos, la inmensa mayoría no han sido los responsables perseguidos por la justicia, según ha constatado, y no lo digo yo, el relator de la ONU para este tipo de temas, que fue a Colombia e investigó el asunto. Por cierto, no sé si es casualidad o no, El mayor defensor del no ha sido Uribe. Cuando fue presidente de Colombia, se produjeron la mayor parte de casos de falsos positivos. ¿Casualidad? Vamos a ver, Uribe era el presidente. Uribe era el que propuso esa medida de dar caza, de dar caza, pagar dinero por cada cabeza cortada, que dirían los, cabellera cortada, que dirían los indios en la época de hace un montón de años. Y de alguna forma, dentro de esta guerra sucia, lo que hay que recordar es que Uribe fue, y su familia siempre estuvieron vinculados a los paramilitares, que no hace muchos años, ya con Santos en el poder, fue detenido el hermano pequeño, que se llama Santiago Uribe, el hermano pequeño de Álvaro Uribe, fue detenido por sus vinculaciones antiguas precisamente con los paramilitares, con los que siempre han estado unidos. Y que hay que recordar que los paramilitares fueron los que llevaron a cabo principalmente esa guerra sucia de la que estamos hablando contra los contra las FARC, ¿no? Con Almadía Rosaventos en Twitter nos está escuchando Tom Mora y nos dice, es que eran narcos. Bueno, tenemos claro quién manejaba la droga en Colombia. ¿Hasta qué punto había parte del poder, incluso parte del poder de otros países que eran víctimas como Estados Unidos, y ese poder también manejaba la droga que salía de Colombia? Vamos a ver, lo que está constatado hasta ahora es que efectivamente las FARC son una fuerza que se ha estado subvencionando y que, por lo que se sabe, sigue subvencionándose a través del narcotráfico. Ahora bien, lo que ya está constatado es que las fuerzas paramilitares hacían exactamente lo mismo, que es beneficiarse del narcotráfico. Y más aún, ahora mismo el problema que existe es que si las FARC finalmente abandonan definitivamente la lucha armada, que muchos de los soldados de las FARC que luchaban no van a querer volver a la vida normal, van a querer vivir de alguna forma por encima de su nivel, y que entonces lo que van a hacer es, va a haber una pelea por el negocio del narcotráfico precisamente entre los soldados de las FARC y aquellos paramilitares que hace unos años dejaron renunciaron a las armas y que ahora mismo forman lo que se llaman las bandas criminales. Muchos de ellos no quisieron reintegrarse, siguen en los negocios y siguen con el negocio del narcotráfico. Pero sí me gustaría explicar, Bruno, una cosa que creo que es muy importante cuando estamos hablando de los falsos positivos. Y es, y me gustaría, si te parece, contar el caso que destapó todo este escándalo. Es decir, cómo se descubrieron los falsos positivos, ¿no? Que es algo absolutamente tremendo. Hubo en la localidad de Soacha, es una localidad emblemática en este tema, porque de ahí fueron secuestrados muchos jóvenes que luego aparecieron dando este falso positivo. La madre de uno de ellos, Luz Marina Bernal, acudió ante el fiscal para pedir explicaciones de por qué su hijo Leonardo Porras había sido asesinado. El fiscal la recibió amablemente y le leyó el informe del ejército. Y el informe del ejército decía, su hijo dirigía un grupo armado de las FARC. Se enfrentaron a tiros con la brigada móvil número 15 y murió en el combate. Vestía de camuflaje y llevaba una pistola de 9 milímetros en la mano derecha. Y las pruebas indican que disparó el arma. La madre, alucinada, le dijo que su hijo tenía, de 26 años, tenía limitaciones mentales de nacimiento, que su capacidad intelectual equivalía a la de un niño de 8 años, que no sabía leer ni escribir, que le habían certificado una discapacidad del 53%, que tenía la parte derecha del cuerpo paralizada, incluida esa mano con la que le decía que manejaba una pistola, y que cómo su hijo iba a ser comandante de un grupo guerrillero. Hemos hablado con muchas personas, una de ellas una española, una colombiana que vive en nuestro país, de las cientos de miles de personas que en los últimos años han llegado aquí. Queríamos saber cómo han vivido eso que nos ha extrañado a todos y a ellos, el resultado del referéndum. Y hemos ido a su trabajo y Lady Salazar, la persona con la que hemos conversado, alguien que ha venido aquí a trabajar, a ganarse la vida huyendo de la guerra. Bueno, pues esto es lo que pensaba sobre lo que ocurrió el pasado domingo en Colombia. No creía que fuese posible un no, porque me creía que había mucha más gente consciente de que todo lo que había pasado, pues que nos marcaran algo y pudiésemos retroceder y a lo mejor perdonar y eso. Pero bueno, yo que lo he vivido desde mi infancia, que he visto cómo ha sido la guerra, la guerrilla, todas estas cosas, pues duele mucho porque lo que tú quieres ahora mismo es que más gente no le pase igual que a ti. Ella vivía en una de las zonas en donde la guerra estaba activa y la vivía así. No te sorprendes porque ya es algo que te esperas, que un día llegas, te levantas y ves tu pueblo invadido, invadido por personas de otro pueblo que la noche anterior su pueblo ha sido tomado por la guerrilla, que le han tumbado lo que es la estación de policía, el hospital, que han matado mucha gente. Es una sensación que no se puede explicar, porque es un miedo, es una impotencia, es una rabia de ver cómo tu gente se queda sin nada por culpa de personas que no, o sea, que es que no tienen derecho a nada. Y sí, es muy duro y se siente, es impotencia. Nos dice Javier con Almohadilla Rosa Vientos, quizá los 1 de cada 6 ciudadanos que votaron no a la paz eran los afectados por el terrorismo. Bueno, pues precisamente allí, precisamente en Colombia, los afectados eran los que estaban a favor de la paz, de pasar página. Han dado una lección al mundo. Lady Salazar es una de ellas y se pregunta, y le preguntábamos, que ahora qué es lo que puede ocurrir allí. Espero que no se pierda, que sigan luchando por la paz. Si es verdad que hay algunas cláusulas de los acuerdos que no están bien ni para un lado ni para el otro, pero espero que no afecten nada, porque sería muy triste que este camino que hemos emprendido ahora se quede a la mitad. Sería muy triste eso para Colombia. Pero bueno, yo creo que ya hemos empezado el camino y yo creo que va a seguir siendo, o sea, que no nos va a afectar. Yo creo que vamos a seguir luchando por tener una Colombia en paz. Alguien que conoce muy bien ese país, que ha estado decenas de años allí, que ha sido durante mucho tiempo corresponsal en Colombia de televisión española, en Colombia, también en México, también en Cuba, autor de numerosos libros, uno de ellos que tiene que ver con el asunto del que hablamos esta noche, es Colombia Feroz. Él es José Manuel Martín Meden. Nos está escuchando, José Manuel, muy buenas. Hola, muy buenas noches. ¿El resultado también para ti sorprendente? Sí, realmente hay que reconocer que fue sorprendente, aunque el que se llevó la mayor sorpresa fue Álvaro Uribe, el promotor principal del no. Precisamente Álvaro Uribe, el promotor del no, el expresidente de Colombia, tiene muchas cosas, nos lo acaba de comentar Fernando, muchas cosas que ocultar, muchas cosas que le indican y que le señalan él directamente en esa guerra sucia contra el terrorismo. Sí, Álvaro Uribe es el único presidente en la historia de América Latina que ha sido acusado simultáneamente de complicidad con el narcotráfico, de ser financiado por los paramilitares, de corromper al Congreso para que aprobase su reelección, de entregar la soberanía de Colombia a Estados Unidos autorizando la utilización de las bases militares, a pesar de que posteriormente fue anulado ese permiso porque era un tratado internacional que había tenido que someter al Parlamento y no lo hizo, acusado de los falsos positivos, como comentabais, un hombre al que sus amigos al parecer traicionaron porque él no se enteraba de lo que hacían. Entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han condenado a grandes penas de cárcel al secretario de la Presidencia, a 2 directores del DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad, que él convirtió en una policía política. Su jefe de seguridad, un general de la policía, fue condenado en Estados Unidos por complicidad con el narcotráfico y el paramilitarismo. Pablo Escobar lo consideraba su ángel de la guardia, porque cuando fue director de la Aeronáutica Civil le concedía las autorizaciones para las pistas de aterrizaje y para las licencias de vuelo de sus helicópteros y aviones. En fin, tiene un prontuario que sería muy largo precisar detalle a detalle, ¿no? Entre otras cosas, él está investigado en la Comisión de Acusaciones del Congreso de los Diputados por una matanza emblemática que se cometió cuando él era gobernador de Antioquia, y donde los paramilitares atacaron una población y mataron a un montón de gente de la manera más cruel que os podáis imaginar, mientras el helicóptero de la gobernación sobrevolaba el lugar. Es decir, un personaje. De eso que la figura de este hombre, de Álvaro Uribe, lo es, pero uno puede pensar que si todo eso se conoce, hay documentación, hay información, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No hay suficientes datos en la población, o es que la figura de Santos, el presidente colombiano, no parecía tan distinta de cara a la gente? ¿Te refieres en función del resultado del plebiscito? Sí, claro. Bueno, sobre el plebiscito hay que decir varias cosas que no se han tenido en cuenta. Una, la fundamental, aunque parezca una frivolidad decirlo así, es que él no ganó un poco por casualidad, 55.000 votos sobre 13 millones, casi 13 millones de votos emitidos en las zonas de la costa caribeña de Colombia, donde más apoyo tenía el sí. Los coletazos del huracán que luego atravesó Cuba y que ha provocado una auténtica tragedia en Haití impidió la votación de centenares de miles de personas. Las iglesias evangélicas y la iglesia católica en contra del sí que apoyaba el Papa hicieron también una campaña a veces ambigua y a veces por el no. La oposición esgrimió todo tipo de argumentos, hasta incluso la reforma tributaria que el gobierno prepara para subir los impuestos, diciendo que era pagar la paz lo que le iba a costar más a los colombianos. El jefe de la campaña por el no acaba de reconocer, creando un auténtico escándalo en Colombia, que la campaña se basó en mentiras, exageraciones y tergiversaciones para provocar una respuesta, una reacción emocional entre los colombianos. El escenario del plebiscito ha sido tremendo y sobre todo ha sido un gran error político del presidente Santos. En todas las negociaciones anteriores, que son varias, que se han hecho con grupos guerrilleros en Colombia, jamás ningún presidente planteó un plebiscito. De hecho, el firmar el acuerdo de paz es una competencia, según la Constitución, exclusiva del presidente, y él fue el que unilateralmente se empeñó en el plebiscito. La explicación es que, como Uribe lo estaba hostigando permanentemente en un arrebato de furia contra las negociaciones, él dijo aquellas dos cosas fundamentales. Una, vamos a negociar sin dejar de hacer la guerra, vamos a hacer la guerra como si no negociáramos y ustedes tendrán la última palabra. Bueno, así estamos, ¿no? ¿Qué diferencia había, José Manuel, en este acuerdo de paz que parecía que al final iba a tener éxito frente a los anteriores que no lo tuvieron? ¿Qué es lo que estaba encima de la mesa? Pues mira, vamos a ver, el acuerdo son 300 páginas. Es un tejido elaborado con mucho cuidado, con fórmulas negociadas durante 4 años y que abarca una gran cantidad de asuntos. Pero hay un tema crucial, que es, vamos a ver, ¿cuál fue el origen del conflicto en Colombia? Y en eso coinciden los historiadores. La excesiva concentración por la propiedad de la tierra. Uh-huh. Y dos, que aquellos que quisieron utilizar el sistema democrático para oponerse a esa realidad e intentar cambiar mediante las elecciones la situación económica, política y militar de Colombia, se encontraron con la respuesta del terrorismo de Estado y, según la argumentación de la insurgencia, no les quedó otro camino que la lucha armada. Bueno, pues el acuerdo lo que establece fundamentalmente son dos cosas. Una, que se ponen de acuerdo las dos partes, el gobierno y la guerrilla de las FARC, para, dice el acuerdo, transitar un nuevo escenario donde esté garantizada la seguridad para todos los que participen, tanto en la política como en la movilización y la protesta social. Es decir, que quien que no se ha negociado el cambio del sistema en del sistema en Colombia, en lo económico, lo político, lo militar, sino que quienes quieran cambiarlo puedan acudir a la confrontación pacífica electoral con garantías de que no los van a matar. Y en segundo lugar, que el acuerdo no se negocia entre las FARC y el gobierno, sino entre las FARC y el Estado, de manera que el acuerdo de paz entra a formar parte de la Constitución y no puede ser cancelado por ningún presidente en el futuro. ¿Y ha mejorado a lo largo de este tiempo la situación de los campesinos? Que nos decías que ahí comenzó el conflicto, esa es la raíz del conflicto y la vértebra principal de todo lo que ha ocurrido en estos años. La situación sigue pareciendo, sobre todo en esa mitad sur del país, igualmente desgraciada para los campesinos. Colombia tiene en América Latina la mayor desigualdad en la propiedad de la tierra. Es decir, entre el 75 y el 80% de las tierras aprovechables están en manos de un 10-12% de propietarios. Si Colombia tiene la gran paradoja de que hay 10 veces más tierra dedicada a la cría de ganado, a la cría extensiva, que a la producción de alimentos. Colombia, que podría producir alimentos para toda América del Sur, importa anualmente entre 3 y 4 mil millones de dólares en alimentos porque no los produce. Ese sector de la vieja oligarquía ganadera y terrateniente es a la que representa Uribe y es la que se enfrenta con la nueva derecha, la derecha civilizada, los empresarios con los que se identifica Santos. Santos es el auténtico representante de la oligarquía de Colombia, de los que se consideran los dueños del país, de los que quieren hacer grandes negocios con la inversión extranjera. Uribe lo dijo en un artículo que publicó no hace mucho en El País. Él decía, la paz es un buen negocio con enormes posibilidades para la inversión extranjera. Hay un enfrentamiento entre esa Colombia antigua de los ganaderos y los terratenientes y la Colombia moderna que quiere entrar a la globalización, que quiere un país sin guerra para que la inversión acuda y colabore en el desarrollo nacional y que reconoce que Colombia vivía un conflicto interno, una guerra civil producto de la desigualdad y de la cerrazón del sistema político, que habla de una apertura, que habla de reformas económicas, que está dispuesta a repartir tierras a los campesinos sin tocar para nada a los latifundistas y ganaderos, sino poniendo en manos de los pequeños y medianos campesinos tierras del propio Estado. Y ahí es donde está el enfrentamiento que ha tenido que ha desembocado en ese no, en el plebiscito, ¿no? Por lo que estás comentando, ¿crees que Juan Manuel Santos hubiese merecido realmente el Premio Nobel de la Paz que le han dado o no tanto? Yo creo que el Premio Nobel de la Paz lo hubieran merecido las víctimas del conflicto. Uh-huh. Si tenemos en cuenta que la candidatura para la nominación al Premio Nobel fue hecha por un diputado socialista noruego que fue ministro para el Desarrollo Internacional, un hombre que conoce muy bien América Latina, la candidatura que él propuso tenía tres patas, es decir, estaban propuestos Santos, Timochenko, el comandante de las FARC, y media docena de víctimas emblemáticas que representaban a todas las víctimas del conflicto, ¿no? La filosofía del Nobel de la Paz, como ocurrió en el caso de Vietnam o en el caso de Oriente Medio, es que nunca se debe premiar a una sola de las partes. Y en este caso se ha roto ese consenso en torno al Nobel de la Paz y se ha premiado solamente a una de las partes. Hay quien puede pensar que Santos se lo merece mucho, hay quien puede pensar que parece un ejercicio entre la ironía o el cinismo, ¿no? Pero lo que es cierto es que debería haber sido un premio para todas las partes y sobre todo para las víctimas. De hecho, aunque Santos no se refirió a esa exclusión de la otra parte con la que había negociado, sí dijo que el premio era para todas las víctimas del conflicto, corrigiendo en parte el veredicto o el resultado de la decisión del Comité del Nobel, ¿no? Y la verdad es que las víctimas han dado ejemplo a todo el mundo. porque han sido defensores a ultranza de que había que votar sí, había que pasar página, que evidentemente haya justicia y se rindan cuentas cuando haya que hacerlo, pero las víctimas querían la paz, querían que se dejaran las armas, querían que por una vez, después de 200 años de conflictos, de muchas guerras civiles en el país, bueno, pues por una vez hubiera la tan ansiada paz, ¿no? Sí, las víctimas, vamos a ver, el acuerdo que se sometió a plebiscito, aparte de esa referencia a la democratización del país, que yo creo que es la más importante, contiene muchos aspectos. Hemos hablado también del tema de, dice textualmente, de democratizar la tenencia y el acceso a la tierra y repartirla de una manera más justa. Pero habla, sobre todo, de establecer un sistema basado en la verdad y la reparación a las víctimas, y ahí está también una de sus características. Tiene un componente de género para, sobre todo, reparar a las mujeres que han sido la parte más dañada en cuanto a la victimización producida por el conflicto. Y en el caso de las víctimas tiene un apartado que conecta directamente con lo que menos le gusta a Uribe del acuerdo, que es el tema de la verdad y la justicia. Es decir, el acuerdo se basa en un tribunal para la paz, un tribunal especial y un sistema de una jurisdicción especial para la paz, según la cual, si tú reconoces lo que has hecho y tu responsabilidad en los crímenes de guerra o en las violaciones de los derechos humanos, no serás sancionado a penas superiores a entre 5 y 8 años y además tendrás una limitada restricción de libertad sin cárcel. En cambio, si no reconoces tu responsabilidad, si no reconoces tu culpabilidad, puedes ser condenado a 20 años de prisión. Claro, eso crea una situación muy peligrosa para Uribe y para sus mejores amigos, y es que en Colombia hay ahora mismo 2.000 militares entre encarcelados y condenados. Si para salir a libertad deciden una parte de ellos empezar a contar todo lo que saben y a explicar quiénes los financiaron, quiénes daban las órdenes, quiénes eran los cómplices, qué civiles intervinieron en la guerra sucia, quiénes colaboraban con los paramilitares, quiénes se beneficiaban del narcotráfico, bueno, en el entorno de Uribe pueden empezar a tener muchos problemas. Y de hecho la justicia cada vez rodea más al presidente. Hay un dato que yo creo que es muy importante, y es que Estados Unidos, que quiere cambiar la situación en Colombia, intervenir en Colombia pero de otra manera, acabar con la guerra, ha tenido un enviado especial del Departamento de Estado acompañando permanentemente el proceso. Este hombre fue a La Habana a hablar estos días con las dos partes antes de que se hiciera el primer comunicado conjunto, que es muy claro. Después del plebiscito, el gobierno y las FARC dicen, y leo textualmente, consideramos que el acuerdo final contiene las reformas y medidas necesarias para sentar las bases de la paz y garantizar el fin del conflicto armado. Pero anuncian que van a dialogar con el uribismo para ver qué es lo que quieren cambiar. Bueno, ayer el secretario de Estado de Estados Unidos habló por teléfono con Uribe y después alabó su disposición para colaborar en llegar a una solución. Estados Unidos tiene un expediente de Uribe que puede sacar del cajón en cualquier momento. Y recordemos lo que pasó con el general Noriega, que de ser un gran amigo y colaborador de Estados Unidos terminó en una cárcel en la Florida. Estados Unidos no tiene amigos, tiene cómplices o colaboradores y ocasionales y temporales. Lacayos. Y Uribe puede encontrarse con que en un momento determinado, como dicen en Colombia, Estados Unidos le ponga un tate quieto y que deje de incordiar en un acuerdo de paz que las FARC quieren, el gobierno quiere, los empresarios quieren, Estados Unidos quiere y la comunidad internacional aplaude, y además le han dado el premio Nobel. Las cosas muy claras, las que nos cuenta el periodista corresponsal durante muchos años de televisión española en Cuba, en México y, por supuesto, en Colombia. José Manuel Martín Medén, esta noche en La Rosa de los Vientos. José Manuel, muchas gracias por todo. Gracias a vosotros y un gran abrazo a Colombia. Otro grande para ti. Y todo esto que contamos, Fernando, que nos sitúa una realidad un poquito distinta a la que se ha imaginado Las lecturas simplistas son eso, simplistas, y la realidad es mucho más profunda. Se ha conocido gracias a muchas cosas y gracias, entre otras, también a la filtración de documentos oficiales, de documentos reales. En los últimos años los hemos visto, que muestran el horror en esas cloacas del poder. Sí, hay un dato que yo creo que es muy importante, que resume lo que ha pasado en Colombia en todos estos años. Y es que en octubre del 2011, el DAS, de que hemos hablado, que es el Departamento Administrativo de Seguridad, o sea, el CNI colombiano, fue liquidado, desapareció por orden del presidente José Manuel Santos. Se cargó entero el servicio secreto y creó una cosa nueva que se llama Agencia Nacional de Inteligencia. ¿Cómo un presidente puede hacer desaparecer su servicio secreto? Lo puede hacer desaparecer porque durante años y años y años ese servicio secreto estuvo haciendo lo que le dio la gana o lo que le ordenó precisamente el propio Uribe. No solamente espiar, sino en hacer campañas contra las ONGs, contra aquellos que defendían los derechos humanos. Por ejemplo, crearon un manual para amenazar, que se utilizó para acabar, tiene el caso concreto, para intimidar a periodistas. Se hizo absolutamente todo. Eso no ha sido óbice para que no mucho tiempo la revista Semana, que es la revista más prestigiosa de Colombia, denunciara el espionaje de un cuerpo de élite del ejército a altos funcionarios del gobierno de Santos, sino, atención, a los negociadores que había en La Habana. Es decir, el propio ejército tenía sus espías para tener información de primera mano de aquello que se estaba negociando. Enlazando con lo que nos ha dicho José Manuel, es que el ejército colombiano, no digo yo que hubiera que disolverlo, pero hay mucha gente defendiendo los intereses de tantos militares que, igual que la guerrilla, se excedieron en sus delitos y que, bueno, que a saber lo que les puede pasar, ¿no? Nuestra siguiente invitada es especialista en el mundo de los derechos humanos, trabaja en la Universidad de Deusto, allí investiga mucho precisamente sobre situaciones tan terribles como esta. Es colombiana, se llama Magda Liliana Quintero, está con nosotros. Liliana, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Liliana, supongo que sorprendida con el resultado. No con lo que transmite ese resultado, pero sí que se esperaba otra cosa en ese referéndum, ese plebiscito. ¿Confiabais en el no, en el sí? ¿Qué es lo que se esperaba que pudiera ocurrir? Sí, la verdad que fue un resultado completamente sorpresivo. Todas las encuestas y toda la sensación que había en el país era que el sí era una obviedad, ¿no? Y de repente el triunfo del no, yo creo que nos cogió a todos sin estar preparados, ¿no? Una hoja de ruta que no tenía el sí, que no tenía el no, y que fue un total desconcierto. ¿Y ese no significa que se acabó la hoja de ruta, que ya no hay ruta que seguir, que hay que volver al principio, que hay que cambiar el camino, la autopista? ¿Qué hay que hacer a partir de ahora? Pues mira, la verdad es que del desconcierto y la tristeza, lo interesante que ha pasado en esta semana, que ha sido una semana muy intensa de noticias en Colombia, es que eso que parecía que la paz estaba viendo lejana y que se nos estaba como esfumando, de repente lo que ha generado es un despertar ciudadano y un despertar social y político que de nuevo le da como un impulso distinto, ¿no? Como que replantea las cosas. Es un impasse que de repente el pueblo se da cuenta que se estaba hablando de otra cosa, que estaba hablando de poner fin a 52 años de violencia, y hay una serie de movilizaciones, manifestaciones y expresiones desde la sociedad civil que dice queremos paz ya, ¿no? Y del otro lado, los políticos que no se habían encontrado, las fuerzas políticas como el uribismo y Santos, que no se habían encontrado en años, pues han creado un espacio para mirar qué solución más aglutinadora se podía encontrar. Entonces, digamos que se replantea, no es que se haya perdido la hoja de ruta, sino que se está replanteando y se está buscando la salida para ello. ¿Crees que el pueblo a partir de ahora va a estar mejor informado? Porque la verdad es que el porcentaje de abstención fue muy grande. Sí, sí, fallamos. Yo creo que no hicimos o no nos apropiamos antes del plebiscito de esa paz, ¿no? Nos sentíamos, creo que no hicimos lo suficiente para que la pedagogía de lo que implicaba votar y de tomar una decisión de esta envergadura la entendiéramos, ¿no? Y hubo un 63% de la población que quizás pensó que todo estaba consumado, ¿no? Que el acuerdo de paz era una realidad y no creían que su voto podía incidir en el resultado. Otros probablemente estaban cansados de la saturación mediática de los meses antes del plebiscito y reaccionaron con cierto rechazo. Y hubo otro sector que se dejó atrapar por esa campaña de indignación y de mala información y de maquinaria política que también caracterizó la campaña del no. Entonces, sí, yo creo que ahora fue como un uy, ¿qué pasa, no? O sea, reaccionemos y esta paz no se la podemos dejar a otros, sino que nos corresponde a nosotros. Y yo creo que esa es como la parte de si hay que sacarle algo positivo a este batacazo, es eso, ¿no? Es que nos dimos cuenta que teníamos que apropiarnos de la paz la sociedad. Has mencionado muchas cosas que me parecen importantísimas, pero tengo la sensación, no sé cómo lo has visto tú, que lo que en principio era un sí y un no, había que decidir sobre ese acuerdo entre las FARC y el gobierno, se ha convertido poquito a poco en una lucha entre Santos y Uribe, que es una lucha entre lo liberal y lo conservador, que es la lucha de los últimos 100 años en Colombia. Sí, desafortunadamente el tema de la paz y la guerra en Colombia ha atravesado prácticamente toda la política, las decisiones políticas de toda la historia colombiana. Y un plebiscito como estos demostró que efectivamente no era una decisión, no nos dimos cuenta que no era una decisión sobre la paz, sino que volvimos a caer atrapados en esa maquinaria política tradicional, esas luchas de poder entre las élites políticas colombianas, élites políticas y económicas. No sé tanto si liberador o conservador, porque ya ahora la cosa no es tampoco tan clara, pero sí quedamos atrapados en esa lógica de competencia electoral y política que caracteriza al país y que ahora también fue notable en estas elecciones en este plebiscito. Tú, como especialista en derechos humanos, ¿cómo ves que están llevando las familias de las víctimas toda esta negociación? ¿Cuál es la postura que están tomando ellas? Pues mira, la ironía es que si uno mira el mapa de donde triunfa el sí y donde triunfa el no, te das cuenta que Colombia es un país enorme, diverso, con una pluralidad, pero te das cuenta que donde triunfó el sí fue fundamentalmente en las zonas urbanas. Y las zonas más afectadas por la violencia, la periferia, donde aquellas zonas que han sido más victimizadas por el conflicto armado, reclamaban el sí, ¿no? Tenían una esperanza de que se podía poner fin a una situación de violencia que les afectaba y que ellos mismos la han sentido en sus propias carnes, ¿no? Y que estaban pensando porque esto no le sucediera a otros. Entonces, la ironía de esto es que a veces se reclamaba que se votaba un no porque había impunidad, pero fueron las mismas víctimas las que dicen, mira, ya vale, ¿no? Ya vale de esto y vamos a seguir para adelante. Y yo creo que tenemos una deuda con ellas. Liliana Zambrano, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudar a entender todo lo que está ocurriendo en estos días. Muchas gracias, vale. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Fernando, concluyendo, no todo es tan sencillo. Hay muchos prismas con los que mirar lo que está ocurriendo allí, claro, en Colombia, lo que ha ocurrido allí en Colombia, no solo en los 52 años de conflicto, en el siglo que se llevan peleando, sí, liberales, conservadores, bueno. Sí. Sí, no, incluso fíjate que yo entiendo perfectamente que dentro de las víctimas, que haya habido montones de víctimas que hayan votado que no. Porque cuando te han matado a la gente muchas veces, eso lo llevas claro. Dentro, ¿no? Quiero decir que es todo muy complicado, es todo muy, muy conflictivo en este tema. Bueno, en Operaciones Inexplicables esta noche vamos a hablar de un personaje que a ti te encanta. Las cosas que hizo, conflictivo, era un rato, ¿eh? Si os cuento que hace 99 años, un 15 de octubre, fue ejecutada la agente H-21, seguro que pensáis que hoy me ha tocado el día espeso. Pero si os digo que H-21 es el alias de Margareta Gertrudis Celle, tampoco avanzaremos mucho. Ahora bien, seguro que vuestros ojos se abren de par en par si la identifico con el nombre con el que abrió una página en la historia, Matahari. Holandesa, de 1876, de belleza exótica, heredera de su madre nacida en la isla de Java y de pasión por los sueños inalcanzables, heredada de su padre alcohólico. Un cóctel que, bien agitado, la convirtió a los 15 años en una lolita que sacó de quicio al depravado director de su colegio y a los 19 en una Emmanuel que se abrió al mundo del sexo y la mentira en tierra de su madre, a donde la llevó un marido militar mucho mayor que ella. A los 26 años, en 1902, separada, alejada de una hija que la importaba un bledo, emprendió su sueño, convertirse en una gran artista que se codeara con la clase alta. Fama y dinero, lo más de lo más. Cambió su nombre por el de Matahari, se fue a París y se hundió en la miseria. Sin dinero ni amistades, fue una prostituta de pobres, no lo que ella ansiaba. Volvió a Holanda, ahorró y regresó a la ciudad del Sena a un hotel 5 estrellas. Ahora sí, su sueño empezó. Uno de los ricos con quien se acostó la facilitó su primera actuación en el marco elegante del Museo del Arte Oriental. La danza de los 7 velos, una especie de striptease exótico, cautivó a los ricos, que embelesados por su actuación hacían cola para seducirla, amarla, acostarse con ella y pagarla. Su fama la llevó por Londres, Roma, Madrid, Berlín. Reyes, nobles, altos cargos, civiles y militares, todos querían estar con ella, sabiendo que era mujer de muchos hombres. Comenzó la Primera Guerra Mundial y uno de sus amantes, jefe del servicio secreto alemán, le ofreció convertirse en espía. Solo debía seguir siendo ella, cambiando los temas banales de conversación con sus amantes por otros de política y guerra. Era más dinero para la saca en un momento en que comenzaba a decaer su economía. En París, el jefe del contraespionaje francés, el capitán Ladoux, intuyó su papel de espía y actuó con atrevimiento. Le propuso que trabajara para él espiando a los alemanes. Matahari aceptó. Más dinero. En noviembre de 1916 algo cambiaría. La doble espía iba de viaje desde Vigo a los Países Bajos cuando fue detenida. El espionaje inglés sospechaba que trabajaba para los alemanes y le sorprendió identificándose como espía francesa. Comprobada la coartada, el jefe del espionaje de la reina de Inglaterra alertó a Ladoux de su error. El espionaje alemán terminó sospechando del doble juego de Matahari, pero no quisieron ser ellos los que la detuviesen. Desde Madrid, su delegado envió un mensaje traicionero a su central en Alemania, sabiendo que sería interceptado por Ladoux. Matahari tenía que ir a recoger $5,000 a un banco francés para sus gastos de estancia en París. Se los podían haber dado antes de salir, pero querían que los franceses tuvieran la certeza de que trabajaba para ellos. Ladoux la detuvo e hizo que la juzgaran. No había pruebas para condenarla porque Matahari no es que fuera mal espía, es que ni una sola de las informaciones que facilitó a Alemania fue utilizable. De igual, fue condenada a muerte para escarmiento general de los que pensaran traicionar a Francia. El 15 de octubre de 1917 fue injustamente ejecutada. Cuando los soldados del pelotón la vieron aparecer, ella no lloraba, solo les lanzaba besos con la mano. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Besito. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y esta música significa una cosa, hay que ir al kiosco y hay que llevarse la revista Año Cero. ¿Qué nos propone su tema de portada este mes? 20 maneras de comunicarse con Dios. Pero hay muchos otros temas en la revista Año Cero. Este mes hay que presentar a sus lectores las capacidades extrasensoriales de los niños, es uno de ellos. Nueva crisis en global, las máquinas y la economía muy importantes. Y una entrevista que nos ha llamado muchísimo la atención, una entrevista con JJ Benítez, uno de los redactores, de los reporteros, de los periodistas de la revista Año Cero, el que ha conversado con él, está con nosotros y es conocido, por supuesto, por todos los oyentes del programa. Miguel Pedrero, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Has estado con Juan José Benítez después de esa presentación exitosa hace tan solo unos días en Quito, en Ecuador, ha estado en Bolivia, un éxito tremendo, está de gira americana ahora, estuvo antes en España, estuvo antes en La Rosa de los Vientos y estuvo, entre otras cosas, hablando contigo. ¿Qué te contó Juanjo? Bueno, pues mira, ya que acabas de comentar que Juan José Benítez está de gira, es cierto, ¿no? Pero como hace siempre, aprovecha esas giras para seguir casos de ovnis, ¿no? Él me contaba que en el viaje a Bolivia pretendía irse a una zona bastante alejada de cualquier núcleo urbano, un lugar en medio de las montañas donde hacía unos años le había llegado la información de que unos mineros habían observado un objeto volador no identificado y unos humanoides y habían respondido tirándoles explosivos, ¿no? Y Juanjo pretendía precisamente eso, localizar a los protagonistas de esta historia, ¿no? Y él me decía que en realidad su mujer, Blanca, le decía qué necesidad tenía de hacer ese tipo de locuras a los 70 años, ¿no? O sea, unas montañas en el Quinto Pino en Bolivia para localizar a unos supuestos testigos de un supuesto caso ovni. Pero Benítez me explicaba que es que no lo puede evitar, que en cuanto le llega una historia tiene que seguirla y es que no puede hacer otra cosa que seguir esa historia y que seguir esas investigaciones, ¿no? Y yo creo que esto lo lleva en la sangre y Benítez lo demuestra fehacientemente porque la inmensa mayoría de los casos ovni que investiga no los publicará jamás por falta de tiempo material. Una de las cosas que te contaba en esa conversación, después de tantos años se ha llegado a la conclusión de que el fenómeno ovni es una fachada, que los sucesos ocurren, que ellos vienen de otros mundos, de otras dimensiones, de lo que sea, que no son humanos, pero que el fenómeno ovni es puro teatro, ¿no? Sí, eso es lo que me decía en la entrevista, ¿no? Que después de tantos años siguiendo, como digo, todo tipo de incidentes ovni en diferentes países del mundo, la conclusión es que esos encuentros cercanos y esos avistamientos, en la mayoría de los casos, me decía Juan José Benítez, no son casuales, sino que están perfectamente planificados para que ese testigo o esos testigos experimenten ese avistamiento, ese encuentro cercano con ovnis y humanoides. Yo le preguntaba por qué, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de todo esto, ¿no? ¿Para qué tanto esfuerzo por parte del fenómeno que está detrás de los ovnis? Y él me decía que, obviamente que no lo sabía, pero que sospechaba que tenía mucho que ver con una apertura de conciencia, ¿no? Porque esas personas que viven una experiencia no solamente cambian ellos en muchas ocasiones, sino también cambian sus familiares, sus amigos, en el fondo, todas las personas que tienen alrededor, ¿no? Y si alguna vez, me decía Juan José Benítez, algún investigador o algún periodista recopila ese caso y lo publica, la influencia es todavía mucho mayor. Y me apuntaba algo que Juanjo ha repetido en muchísimas ocasiones, ¿no? Él está convencido de que hay que investigar a los investigadores, porque me decía que es muy posible que incluso las personas que se dedican a seguir este tipo de casos estén tocados por el fenómeno, porque la inmensa mayoría de ellos han tenido experiencias personales y fundamentalmente en su niñez, ¿no? Y Benítez me decía, quiero que pongas esto, recalca esto en la entrevista, que quiero que se sepa, hay que investigar a los investigadores. Ahí, me decía Juan José Benítez, puede estar una de las claves de la comprensión del fenómeno ovni. Una de las claves que se ofrecen, bueno, alguna de ellas en las casi 1000 páginas, 300 casos que presentan este libro en Solo para tus ojos, en su última obra, la penúltima, será también la penúltima obra dedicada al fenómeno ovni. Por cierto, Juanjo es una persona de grandes creencias, de grandes convicciones, pero fuera de la norma, en el caso de Dios, fuera totalmente de la Iglesia, y precisamente sobre Dios, sobre 20 maneras de comunicarse con eso que podemos denominar así. Esa es la portada de la revista, la portada de Año Cero. ¿Qué nos cuentas o qué se cuenta en este artículo? bueno, le podemos denominar Dios, inteligencia creadora, inteligencia cósmica, la esencia de todo, la chispa divina, podemos llamarle como queramos, ¿no? Pero yo creo que es un artículo muy interesante, además con un sentido práctico muy claro, ¿no? Es, en realidad, en este artículo lo que presentamos son una serie de técnicas y de prácticas que pueden servir para entrar en contacto con la esencia de todos nosotros y, ¿por qué no?, con esa chispa divina o con esa inteligencia creadora, ¿no? Desde realizar determinadas prácticas en medio de la naturaleza hasta escuchar determinados sonidos rítmicos, el silencio y la oración, la meditación, es decir, hay toda la repetición de mantras, es decir, hay toda una serie de técnicas y de prácticas que al menos que pueden servir para ponernos en contacto, podríamos decir, con la trascendencia, ¿no? En el artículo explicamos de qué va todo esto y cuáles son esas prácticas, ¿no? Que seamos creyentes o no, en el fondo creamos que en realidad, pues, mediante este tipo de prácticas o de técnicas podemos entrar en contacto con esa inteligencia creadora, con esa inteligencia cósmica o simplemente con nuestro yo interior. Todas ellas, todas estas prácticas que mostramos en este amplio reportaje de nuestra colaboradora Isabela Herranz, en el fondo son positivas, ¿no?, para nosotros. Por lo tanto, seamos creyentes o no, es un artículo muy práctico y muy útil para todos nosotros en nuestra vida diaria. Miguel Pedrero, muchísimas gracias. Nos seguimos escuchando. Pues hasta la próxima, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Ya sabéis, en nuestro Twitter, en nuestro perfil es @rosavientos o @rosavientos si quieres suscribirte a nosotros. Tenemos una hora intensísima, Mujeres con Historia, La Cara B, que vuelve nuevamente a este programa. Dentro de unos instantes escuchamos a Amado Martínez en Eureka, José Manuel Esquivano en El Callejón. En Azul y Verde tendremos a Javier Sevillano y también las últimas pistas y la resolución al concurso de esta noche. Pues sí, porque sabéis que nuestro personaje es un escritor, pero es que además está considerado uno de los grandes escritores del Reino Unido, que destacó en su época por su ingenio mordaz, su vestir extravagante y su brillante conversación. Se trata, por tanto, pues ¿de quién? De Oscar Wilde, quien cometió el error en la época victoriana de no querer ocultar su ritmo de vida y sus amores homosexuales. Wilde es noticia porque en París han abierto una exposición en el Petit Palais dedicada al precursor de la modernidad, al que llaman el impertinente absoluto. Y allí hay 30 artistas que le rinden tributo y además esta exposición estará abierta hasta el 30 de octubre. Según declara el nieto de Wilde, asesor de la exposición, pues dice de su abuelo, fue un punk antes de tiempo y su imagen de dandy superficial le perjudicó durante su vida y después porque no le tomaron en serio. Por cierto, que está enterrado en París y en el cementerio de Père-Lachaise le tienen puesta un cristal de metacrilato de la cantidad de gente que va a visitarle y a sobar la tumba y a hacer todo tipo de cosas. Y ahora yo creo que lo que estáis esperando de todos los que habéis participado, ¿quién es el ganador? En este caso nuestro ganador es Ángel Concha Ayala, de Novelda Alicante, que participó en el correo de La Rosa de los Vientos y efectivamente pues dijo que el personaje era Oscar Wilde. Felicidades. Además, ha sido muy listo y ya nos ha enviado su dirección. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Amadomartinez.com. Ir corriendo a internet y pulsarlo. madomartinez.com. Y Mado Martínez además está aquí, en Eureka, con nosotros en La Rosa de los Vientos. Mado, muy buenas. Buenas noches. Mado, cuando vamos al médico, cuando llevamos a un pequeño, llevamos a un niño, siempre le dicen lo mismo. Esto, para curarte, un antibiótico, otro más. Jolines, los niños solo toman antibióticos, ¿sí? Algún médico me dirá, no, yo no receto antibióticos. Pero existe una sobremedicación de antibióticos en los niños y eso tiene unas consecuencias en el futuro. Estamos medicalizados totalmente, ¿verdad? Y además es que hay gente que si no le recetan antibióticos como que no se queda tranquila, ¿no? Es como un efecto placebo, que yo a mí, que me dame antibióticos porque, ¿sabes? Y sí, eso tiene unas, es una, tiene consecuencias. Y además ha alertado sobre esas consecuencias la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Ha alertado sobre el exceso de antibióticos que hay en el mundo. Lleva años alertándolo. Yo creo que hay muchas organizaciones, pero sobre todo la ONU, que están pidiendo que por favor no se abuse y sobreabuse de los antibióticos. Yo recuerdo haber escrito reportajes sobre esto ya hace años, incluso en la revista Spectrum Magazine hace también un año. Volvimos a insistir en este tema. Pero lo que es noticia es que esta semana la ONU ha llegado a un acuerdo histórico porque los 193 países miembros de la ONU han firmado una declaración histórica y necesaria, un acuerdo global para hacer frente a la resistencia de los antibióticos. Pero las bacterias nos llevan ventaja y lo que está pasando con los antibióticos es grave porque de tanto prescribir y tomar antibióticos sin necesidad, las bacterias lo que han hecho es volverse resistentes, es decir, han aprendido a ser resistentes contra ese antibiótico, han mutado y se han vuelto superbacterias, ¿no? Que las llaman, ¿no? Y bueno, si unimos ese abuso y sobreabuso, prescripción y automedicación que hacemos las personas al hecho de que en las granjas se inyectan masivamente antibióticos a los animales, que luego pasan al humano, pues ese sobreabuso se dobla, ¿no? Y los que más abusamos y el país que mayor riesgo de exposición a cepas de superbacterias tenemos es España, porque es el país que, aparte de tener muchas explotaciones ganaderas, también es el que más abusa de los antibióticos según los eurobarómetros. Es decir, nosotros somos los que más nos metemos en antibióticos. Queramos o no queramos, eso es lo importante, saber, sí, ¿no? Que no solamente es nuestra voluntad, sino que también están en todos sitios, están en todas partes, en lo que comemos, en lo que bebemos, en las granjas, los animales, de los que salen muchos de los alimentos que tomamos, pues ya vienen con esos antibióticos. Es muy difícil parar esa tendencia, ¿eh? Es difícil. Hay estudios interesantes sobre los antibióticos y la dieta encaminados en este sentido de cómo, bueno, es que estamos cargándonos un poco el tema, ¿no? Aquí entre todos. Y bueno, queramos o no queramos, es que tú lo has dicho, es que al final es así. Y además, ¿existirá algún protocolo de actuación contra eso, no? Bueno, nosotros podríamos decir, es que la culpa es de los médicos, porque los médicos, porque tal, recetan, y bueno, y la culpa es un poco de todos, ¿no? Pero no es del médico. A ver, el sistema sanitario diseña unos protocolos, ¿no? Entonces, los costes se elevan mucho si para cada sospecha de infección se piden exudados, cultivos, gammas, antibiogramas, se tendría que personalizar mucho en el caso de cada persona, y al final esto es una mera cuestión de presupuesto. Y ese presupuesto existe, es más la voluntad de las personas para conseguir, por ejemplo, que se desarrollen nuevos fármacos y que luchen contra ello, porque eso es una posibilidad, ¿no? Sí, bueno, pero mira, lo de los presupuestos que ha dicho es importante, porque en un mundo ideal, Bruno, si el dinero no fuera una preocupación, es decir, si dijéramos, bueno, no hay ninguna preocupación, aquí se gasta uno lo que haga falta, tenemos miles de médicos, en un mundo ideal, yo le pregunté a una médico, ¿Qué pasaría si el dinero no fuera una preocupación? ¿Qué es lo que se debería de hacer? Esto es lo que se debería de hacer. Lo que se debería hacer ante una sospecha de infección bacteriana es hacer una analítica y un cultivo antes de dar el antibiótico. Siempre antes de dar el antibiótico. Pero también, como tú dices, podríamos partir al revés. Podríamos buscar soluciones para resolver esta resistencia y fabricar antibióticos para esas cepas que mutan y se convierten en superbacterias resistentes, avanzar un poquito también en genética, que al final es la clave de todo, y hacer eso, ¿no? Pero es que el tiempo juega a nuestra contra, Bruno. Juega a nuestra contra porque ya están muriendo del orden de 1 millón de personas cada año por infecciones que nuestros actuales antibióticos ya no pueden curar, ¿no? Están surgiendo superbacterias resistentes de tuberculosis, gonorrea, diarrea, clamidia, sífilis. Y la ONU calcula que en el año 2050 morirán 10 millones de personas por la resistencia, por infecciones de bacterias resistentes, más personas que de cáncer. Tenemos que insistir mucho en ese dato, que es un dato terrible. Quizá no se vean, no sé, algo palpable, pero es un peligro. Estas bacterias resistentes de largo recorrido, pequeñitas, pero madonas, ¿no? Sí, hay que insistir. Y bueno, ¿por qué no se han desarrollado? Ahora, esta es una pregunta que le estará surgiendo a muchos oyentes. ¿Por qué no se han desarrollado nuevos antibióticos, ¿no? Para, o sea, es que, ¿por qué? ¿Y por qué no se hace, ¿no? Para estas generaciones de bacterias indestructibles, supervillanas, ¿no? Pues la cruda realidad es que la industria farmacéutica lleva prácticamente 3 décadas perfectamente sin mover ni un solo dedo en lo que a descubrir e investigar nuevos antibióticos se refiere. Y eso es así porque los antibióticos han sido hasta la fecha, bueno, y todavía lo son, un fármaco muy poco rentable. Es decir, son demasiado efectivos. Los antibióticos curan. Es decir, tú has... Dios, es lo peor que le podía pasar a la industria farmacéutica, curar. Claro, los antibióticos curan. Entonces el gasto que se hace en ellos es temporal y no tiene retorno. Solo hay que mirar, vamos a ver, ellos lo que se centran en ese tipo de tratamientos a largo plazo o cronificadores de la enfermedad, ¿no? Interesan las tiritas, pero no les interesa curar la herida. No hay más que mirar los informes financieros de la industria farmacéutica, ¿no? Y por eso. Por lo tanto, la era post-antibióticos, la era de la que nos estás hablando, solo tendría cosas buenas. Si se llegara a manifestar, si se llegara a ejecutar, si fuera real. La era post-antibióticos. Claro. Sí, solo tendría cosas buenas. Claro. Claro. No. ¿O no? No. La era post-antibióticos no. Post-antibióticos como son en la actualidad, digo. Sí, es así. Pero si nosotros nos quedamos sin antibióticos y no buscamos otros nuevos, esto va a ser el apocalipsis de los antibióticos. Es decir, esto va a ser el apocalipsis de la medicina moderna tal y como la conocemos. Porque cosas tan comunes como una cesárea, que te saquen una muela, una infección de garganta, un simple rasguño de un niño al caerse de una rodilla, pueden desembocar en la muerte. Es que eso es lo que va a pasar si no desarrollamos nuevos antibióticos. Antes decíamos, me han recetado un antibiótico para tal cosa. Ahora es tan habitual, antes era lo extraño y lo fantástico, lo único. Y sin embargo tenemos que volver un poquito. Esa era post-antibióticos tal y como se toman en la actualidad, es la que debe acabar. Tienen que volver a ser una noticia el hecho de que nos den antibióticos cuando necesitamos, nada más que cuando necesitamos, para no generar defensas y para no generar esas bacterias de las que nos estás hablando, esas bacterias resistentes. Más responsabilidad, que es lo que está pidiendo la ONU, y en esa declaración es el compromiso que parece que están llegando estos países. Y bueno, hay esperanza, hay que decir, el ser humano es capaz de todo. El ser humano es capaz de crear nuevos antibióticos que puedan luchar con... Vamos, es que es capaz. No es una cuestión de falta de creatividad, sino de falta de interés de la industria farmacéutica. El año pasado descubrieron en la Universidad de Columbia una nueva familia de antibióticos capaces de luchar contra muchas de estas superbacterias. Pero no es suficiente. Hace falta más compromiso de la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque es ella la que tiene los recursos, la que tiene el dinero y la que tiene la experiencia. Nosotros a nivel público no podríamos competir. Un país, una iniciativa pública no puede. Hay que contar con ellos y ellos tienen que tenemos que sacarles ese compromiso, ¿no? Y estoy segura de que, bueno, que al final lo lograremos. Esos intereses de los que nos hablabas, el dinero, el voraz en dinero. En uno de tus libros, en Neurociencia de la Felicidad, del que hablamos el otro día, la felicidad también la da no darle la importancia que se le da al dinero. Nos genera una tensión, una angustia demasiado grande para lo que es y para lo que significa, que no todo se compra con dinero. La felicidad es un tópico, pero es que es real, no se compra con dinero. No se compra con dinero. La gente tendemos en nuestra sociedad occidental a identificarnos con las cosas o con lo que tenemos en lugar de con lo que somos. Hay que identificarnos con lo que somos e invertir más en experiencias y no tanto en cosas materiales. Y antibióticos sí, pero los justos. Exacto. Y los necesarios. Exacto. ¿Verdad? Mado Martínez, es un placer, como igualmente, siempre, estar contigo. Un abrazo. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La cara B. Y esta que vamos a escuchar también es la historia de una conspiración. Cada vez hay más democracias en el mundo y, sin embargo, no se ha incrementado la sensación de libertad. Vivimos atrapados, somos libres para elegir a qué equipo pertenecemos y defendemos. Somos libres para elegir cómo queremos hacer dormir a nuestras neuronas. Somos libres para elegir qué queremos de primero y qué queremos de segundo. Pero no somos libres para saber qué hay detrás de ese primero y de ese segundo. Somos libres para comer y beber, pero no somos libres para denunciar que algunas de esas comidas y bebidas son hijas de la esclavitud de muchos que en países pobres viven en un régimen de explotación. Y no es que como haya antes censores como antaño, la cosa es mucho más cuidada, sobre todo es lo que no sabemos. La red que ha provocado que todo esto sea así es tan compleja y grande que escapa incluso de quienes la han creado. Funciona sola, la activa el sistema, se maneja la opinión y después opera sin más. Los ciudadanos se tragaron el silencio y lo hicieron suyo. Lo explicaremos con ejemplos. Uno de ellos, un importante, se llama Equipo B. Nos situamos a mediados de la década de los 70. La Guerra Fría estaba en marcha. Era una guerra silenciosa, sin fuego. Al menos sin fuego entre los contendientes. Fue cuando se nombró un equipo de personas independientes que tenían que evaluar si la CIA estaba acertada en sus análisis. Y dijeron que no. Señalaron que la amenaza de la URSS era mucho mayor de lo que se creía. Que habían desarrollado armamento capaz de destruir el mundo, que habían subestimado el poder de la Unión Soviética, que sus misiles y armas nucleares eran mucho más poderosas de lo que se creía. El propio director de la CIA por aquel entonces, William Colby, montó en cólera. Se negó a aceptar las conclusiones del equipo B. No le hicieron caso. La fuerza de ese equipo, del equipo B, era mayor y poco después los que estaban al frente del equipo B fueron puestos a dirigir la defensa de los Estados Unidos. Decían que era necesario modificar a la opinión pública e influir en la sociedad para que se supiera la terrible verdad. Su supuesta terrible verdad. Desde entonces la creencia en la que se decía que el enemigo era muy poderoso y malvado se incrementó. Desde la educación a los niños a la educación a los adultos, los primeros en las escuelas, los segundos a través de televisión, la creencia se generalizó. Había que ocultar determinadas cosas, pero había que contar eso. La gente tenía que creer en lo conveniente, fuera o no verdad. Lo importante es que se transmitiera esa idea. Aunque ya era demasiado tarde, con los años se supo la realidad. Se supo que el objetivo del equipo B era modificar la conciencia. Había que crear mitos, hacer una leyenda de lo que era necesario, saber que esa carrera era de fondo y que esa carrera de fondo había que hacer confiarse al enemigo y a los amigos convencerlos de las mentiras. El objetivo final era vencer, y si se quería vencer, había que hacer creer a la gente que la amenaza comunista era mayor de lo que se pensaba. Se divulgaron informes que lo demostraban, tenían herramientas para ellos. Aunque hubiera críticas, esa idea calaría hondo en la gente, aunque fuera mentira. En esos informes se decía que los rusos financiaban a los países del entorno y a algunos de los estados contrarios a los Estados Unidos. Ante tal panorama que presentaban esos informes, ya nadie se cuestionó que era necesario seguir armándose, seguir esclavizando. Las empresas aeronáuticas capaces de construir nuevas armas incrementaron su poder y el entorno económico de los aliados se hizo cada vez más poderoso. Pero la realidad decía que era todo una exageración, todo una gigantesca mentira. El equipo B sabía de la necesidad incluso de engañar a los suyos para que se creyera tal cosa. El enemigo era poderoso, pero no tanto. Puede decirse que gracias a ello se consiguió finalmente vencer en la Guerra Fría, pero ¿a costa de qué? Los miembros del equipo B eran Paul Wolfowitz, George Bush, Daniel Pipes, Donald Rumsfeld. Todos y cada uno de ellos alcanzaron en los siguientes años el poder más absoluto. Se adueñaron de la CIA, de la Casa Blanca, del Pentágono. Al tiempo, mientras ascendían en la escala de poder, fueron adquiriendo ellos y sus amigos las empresas que eran vitales para ser adquiridas. Eso también estaba en el plan, hacerse dueños del dinero, de lo que era lo mismo para ellos, porque finalmente querían hacerse dueños del mundo entero. Necesitaban súbditos de la conciencia para tener esclavizado al resto del planeta. Después el objetivo era seguir construyendo muros, muros de ideas, incrementar conflictos para no frenar la militarización del planeta. El conflicto entre Israel y Palestina se incrementó, entre Oriente Medio y Estados Unidos, entre América del Sur y América del Norte. Con armas o con creencias, cualquier cosa era válida. Como decía Philip Globus, profesor de la Universidad de París, la caída de la URSS hacía desaparecer la razón de ser del Estado de Seguridad Nacional, disolviendo el sentido que solo procura un enemigo mortal. Se hubiera podido pensar que los neoconservadores se regocijarían así con la muerte de su enemigo, pero no fue precisamente de este modo. Atormentados por el espectro de la desmovilización nacional y preocupados antes de nada por la legitimidad política y cultural, buscaron un nuevo enemigo, un demonio capaz de unificar y de inspirar a los pueblos, un enemigo capaz de ser combatido, que recordara al pueblo el sentido y la vulnerabilidad de su cultura y su sociedad. Este experto señala que el equipo B fue el responsable de poner en práctica la existencia de un nuevo planeta de ideas en el que se necesitaban constantemente enemigos para justificar el mundo tal y como lo entendemos, decía. La idea es divulgar una serie de informes catastróficos que no son sino puras construcciones ideológicas sin fundamento empírico. Y todo esto se llevó, insistimos, a cabo en todos los órdenes de la vida. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Ya estamos en el Festival de Sitges, el cine de terror en la capital mundial del mundo del cine de terror y fantasía. Por supuesto que va unido, pero bueno, son diferentes, pero en el fondo se dan cita ahí. Yo creo que sí, que va todo junto, porque este festival es, ellos dicen que es el primer festival del mundo, y yo estoy de acuerdo, realmente no sé si habrá otro mejor con tanta proyección, con tantas películas y sobre todo con tanta historia. 49 ediciones, Bruno, la que ha empezado ayer, bueno, el día 7, hace unas pocas horas, ¿no? Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, o sea, el Festival de Sitges, de toda la vida, pero ahora se llama así, ¿no? Bueno, la sección oficial es la que recoge fundamentalmente todo el cine fantástico. Este año ofrece títulos sensacionales, títulos como Inside, de Miguel Ángel Vivas, que ha inaugurado, y luego La bruja de Blair, la segunda versión, la que han hecho los americanos, Perro come perro, Crudo, que no es que el perro esté crudo, sino que es otra película distinta, La autopsia de Jane Doe, Proyecto Lázaro, Salvar al vecindario, Somnia dentro de tus sueños, Tenemos la carne, Amor de bruja, esta no es la de Blair, sino que es otra, El demonio de neón, y así hasta 30 títulos, 30 películas en la sección oficial, con autores a repartir, como Paul Schrader, Jonas Cuarón, Mateo Gil, Takashi Miike, Adam Wingard, Park Chan-wook, Nicholas Winding Refn y otros menos conocidos, pero realmente creo que no se puede pedir más para una sección oficial. Pero es que, además de esta sección oficial de Fantástico, hay más de 30 secciones paralelas, entre las que están, por citar algunas, Medianoche X, Nuevas Visiones, Panorama, Serial, Brigadoon, Seven Chances, Clásicos de Sitges y una multitud de cortos de todo tipo y de toda condición. Hay además masterclass, hay convocatorias para distintas conferencias, charlas, en fin, una infinidad, realmente es una infinidad. No he podido contarlas, la cantidad de películas que se suman aquí, películas de terror, de ciencia ficción, del fantástico y al final ya de todos los géneros, de todas las categorías y de todas las nacionalidades. Un auténtico festival para el cine de género y también para la ciudad, porque Sitges, como cada año, se vuelca en su festival, como cada año todo el mundo participa, ciudadanos, instituciones, ayuntamiento, comercios, todo el mundo. Sitges vive para su festival y realmente se lo merece porque es un auténtico acontecimiento. Una de las cosas que se están destacando mucho, en cierto modo, está con él y es una forma de representar la figura de una de las personas que más ha hecho por el cine de terror y cine fantástico, Alejandro Amenábar. Pero el guionista, uno de los guionistas de Amenábar, está ahí, lo has mencionado. Mateo Gil, claro. Mateo Gil, sí. Con Proyecto Lázaro, que nos habla sobre un tema. Es una de las características del cine de terror, del cine de ciencia ficción, del cine de fantasía. Presenta el futuro, es un futuro al que ya nos estamos enfrentando, el de la criogenización. Pues sí, se tiene que situar 60, 80 años por delante cuando uno de esos, una de esas personas muertas que están congeladas, claro, resucita, claro, y revive. Lo que plantea el cine siempre es seguramente muy parecido a lo que planteará la realidad en el futuro. Es muy posible. Este proyecto Lázaro es exactamente eso. Recordemos la cita bíblica, Lázaro, levántate y anda. Pues esto es de lo que trata la película y a lo mejor, como tú dices, es una realidad. No sé si el año que viene, pero dentro de poco. ¿Cuánto ha anticipado el cine, Aunque sí, el cine de terror, el cine de fantasía, bueno, pues se puede parecer un cine de menor calidad, pero es un cine muy visionario, Sí, hombre, claro que sí. Muchísimas de esas películas, sobre todo la ciencia ficción, la fantasía, las estamos viendo realizadas ahora mismo, ¿no? Es decir, el viaje a la luna del 2001 parecía una cosa verdaderamente extraña. No el viaje a la luna, perdón, el viaje interplanetario. Bueno, pues estamos viendo cómo sondas van y vienen por el espacio y está a tiro de piedra que pongamos el pie en Marte. No nosotros, sino unos astronautas, desde luego. Pero bueno, que el viaje interplanetario tan complicado está aquí a la vuelta de la esquina. Y por cierto, que durante estos días en el Festival de Sitges, en esa capital del mundo del cine de terror, del cine fantástico, se va a entregar también el premio Minotauro de la editorial Minotauro del Grupo Planeta, uno de los premios literarios, pero de terror y de ciencia ficción más importantes que existen. Y todo esto, además, ocurre a la vez que la presentación y el estreno de una película muy esperada de José Antonio Bayona, Un monstruo viene a verme. ¿Cómo empieza la historia? Con un chico demasiado mayor para ser un niño, demasiado joven para ser un hombre. ¿Y qué hizo? Llamó a un monstruo. Bye. Bayona de nuevo en la gran pantalla y de nuevo se supone que será un gran éxito su película. Por lo menos de taquilla está más que asegurado. Yo creo que a estas horas y desde anoche la mitad de la población de España está viendo la película. Bueno, un monstruo viene a verme, Juan Antonio Bayona, J. Bayona, como a él le gusta que le llamen, la película que interpretan Lewis McDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones y Liam Neeson en la voz del monstruo. Hay que decir que un poquito, yo diría sensiblemente mejor, incluso que la voz del doblaje, la voz de Liam Neeson en la película, es absolutamente terrorífica, grandiosa. Es la tercera peli de J. Bayona, tras esos grandes éxitos que, de los que todos nos acordamos, El orfanato y Lo imposible. Y nuevamente con un crío de protagonista, Conor O'Malley, que es este chaval estupendo, Lewis McDougall, yo creo que es casi casi lo mejor de la película. Bueno, Conor es un chaval de 12 o 13 años que se enfrenta a una vida terrible, a una situación tremenda. En el colegio sufre el acoso de sus compañeros, un grupito de estos malasangres que le tienen puesta la señal y no le dejan vivir. Y lo peor es que su madre ha enfermado de cáncer con muy poquitas esperanzas de sobrevivir. El chaval prácticamente se lo hace todo en casa porque la madre está metida en la cama apenas sin fuerzas ni para levantarse. La única posibilidad que tiene Conor es huir de la realidad y pedir ayuda a algún ser poderoso, como por ejemplo el monstruo que él y su madre habían dibujado cuando era más pequeñillo. Y el sueño se materializa cuando aquel árbol centenario que está allí enfrente de su casa se convierte en un gigante animado capaz de acercarse, de cogerle y de contarle historias. Historias reveladoras que le ayudan a expresar su miedo y su rabia y también le ayuda al final del todo a encontrar el camino de la verdad. Bueno, toda la película está encaminada a ese clímax, que no voy a revelar, desde luego, dejando por medio, yo creo que momentos magníficos desde la perspectiva visual. Las apariciones del monstruo, los cuentos que le cuenta a Conor, que parten de unos maravillosos bocetos a la acuarela, el método con el que la madre pintaba cuando el chaval era pequeñito, el paisaje que envuelve a los protagonistas, todo eso realmente es precioso, es fantástico. Pero lo demás, el relato en sí quizá adolece de falta de garra, la que le sobraba a Bayona en sus anteriores películas. Todo queda, tras cada arrebato de la película, un poco plano y previsible, incluida la figura de la abuela, a su pesar, protectora, y no digamos la del padre. Y emociona, desde luego, bastante menos de lo que pretende. Eso sí, en su conjunto es una descomunal producción, apoyada por la magnífica fotografía de Óscar Faura e ilustrada por la apabullante banda sonora de Fernando Velázquez. En el terreno de la producción, yo una vez más aplaudo la tarea de José Antonio Félez, uno de los mejores hombres de cine de este país. Todo eso supone un envoltorio de lujo que envuelve un contenido más bien modesto, como una especie de caja fantástica, preciosa, con unos bombones dentro que están bien, pero no son chocolate belga precisamente. Irá mucha gente a ver la película de Bayona, mucha gente estará en el cine, pero, como nos acabas de contar, quizá no vea la mejor película de Bayona. Vamos con el Super 10, la lista más importante, la mejor y la más completa. Con todos los factores en juego, crítica, taquilla y absolutamente todo en este Super 10 con José Manuel Escribano, que sitúa en el puesto número 10 a... Pues después de 25 semanas, a Julieta, la película de Pedro Almodóvar, ha bajado un puestecito, claro, está cayendo ya, pero es que se resiste a marcharse. Una película estupenda con Emma Suárez y Adrián Ugarte. 25 semanas, más de medio año ahí, ¿eh? Pues sí, dice pronto, ¿eh? Y camino de los que a ver si tenemos suerte. Ojalá sea así. Puesto número 9. Cigüeñas, un estreno en la lista, una película de animación de Nicholas Stoller y Doug Sutherland. Si a las cigüeñas traen a los niños de París o no, se desvela en esta película, es un misterio. ¿Es un misterio? ¿Tú tienes solución al enigma? Bueno, no, tengo que ver la película. Si vale. No lo sé. Bueno, pues veremos la película para enterarnos de la verdad. Puesto número 8. En el 8 está Regreso a casa, la película de Zhang Yimou, que había caído de la lista, estaba el 11, pero se recupera y son 8 semanas en la lista. 7. Kubo y las dos cuerdas mágicas, otra película de animación, esta es de Travis Knight, está hecha con el método de stop motion y es una auténtica maravilla. 6 semanas y subiendo. ¿Y en el 6? El 6 Neruda, otra película yo creo que magnífica de Pablo Larraín, con Luis Gnecco, Gael García Bernal, dos semanas en la lista, ha bajado un poquito. 5. Primera semana también para él, la película de Paul Verhoeven con Isabel Huppert. La conjunción de Verhoeven y de Huppert da desde luego algo que echa chispas y esta película lo demuestra. Estaba en el puesto 17, ha subido hasta el 5 en la primera semana. 4. Pues más ha subido todavía, era de esperar, El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. La película de Tim Burton estaba el 20, se ha colocado el 4, es la película de la semana. Vamos con los puestos de las medallas. El puesto número 3, el bronce para... Para Café Society, la película de Woody Allen, 6 semanas en la lista y ha bajado un puesto. 2. El hombre de las mil caras de Alberto Rodríguez con Eduard Fernández, verdaderamente sensacional, Carlos Santos también, una película estupenda, 2 semanitas, ha perdido el número 1, por lo que ahora contaremos. ¿Y para qué película es precisamente eso? ¿El número 1, el oro? Pues es para Tarde para la ira, la película de Raúl Arévalo, fue vencida la semana pasada por El hombre de las mil caras y esta semana, por unas centésimas, se ha colocado delante. Número 1, Tarde para la ira, Raúl Arévalo, Antonio de la Torre, Luis Callejo, los protagonistas. También es una película estupenda. Entre las dos se van a batir el cobre en todos los premios del cine español este año, estoy seguro. El público está respondiendo cada vez más y la crítica también al cine español en general y a estas películas en particular. Así es, y yo creo que es una noticia sensacional. A ver si aguantan y a ver si con los premios que reciban tenemos unos buenos toquillones en este año. Y nos lo contará José Manuel Escribano aquí en su callejón. José Manuel, muchas gracias. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Con Javier Sevillano, como siempre. Javier, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Hace muy poquitas horas se celebraba el Día Mundial de los Animales y conocíamos el dato, vamos a profundizar en algunos detalles, de la detención en España y de la investigación de 414 personas. ¿Por qué? Por maltrato animal. Eso ocurrió en el 2016, un mal que ahí está, por desgracia. En efecto, Bruno, pues son los datos de lo que llevamos de año, de los 9 meses que han transcurrido, y son los datos que nos ofrece el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el SEPRONA. ¿Qué significan estos datos? Bueno, pues que a lo largo de estos meses la Guardia Civil ha constatado un total de 27.779 infracciones relacionadas con los animales. Ha habido una serie de operaciones muy relevantes, muy conocidas, que han sido dadas a conocer a los medios de comunicación, como la operación EARS, que se realizó en Huelva, en la que 32 personas fueron detenidas, entre ellas algunos veterinarios, por cortarles a los perros de caza los las orejas y el rabo. La operación Chara también, Chira, en Zaragoza, en la que se importaron a España una serie de perros de Europa del Este, concretamente 182, sin ningún tipo de supervisión por las autoridades ni ningún tipo de legalidad. En ellas también se hallaron hasta 46 cadáveres de cachorros y fueron detenidas 5 personas. Hubo otras operaciones como la Reinaldus, la Paquirri, la Trivet y la Picar también, en la que se juntó también la picaresca española, porque en Jaén había unas muertes de caballos, concretamente en una finca, y simplemente era para poder cobrar el seguro de indemnización que tenían los animales. Ha habido operaciones de extrema crueldad, como siempre hay en estas ocasiones, y bueno, vamos a pasar un poco por encima de ellas, porque tampoco vamos a incidir por ellas. La Guardia Civil, el SEPRONA, empezó una campaña en el mes de junio en Twitter, que era almohadilla yo sí puedo contarlo, y que al poco tiempo de empezar, bueno, pues fue tendencia mundial durante los 2 meses, en junio y julio. Está todavía activa. Hay un vídeo muy interesante con actores y actrices apoyando, y gracias a esta campaña ha habido más de 400 denuncias por maltrato. Desde aquí, si te parece, antes de continuar, Los teléfonos para denunciar o los medios de contacto para denunciar al Seprona, pues el teléfono de la Guardia Civil, el 062, el Twitter arroba Guardia Civil, el almohadilla yo sí puedo contarlo y por supuesto pues también el correo electrónico seprona arriba arroba guardiacivil.org. En cuanto a penas y demás, que es un dato muy interesante, pues ¿cuáles son exactamente? Tenemos los datos de la memoria del año pasado, de la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente, y entonces las penas con la última variación que ha habido en el Código Penal, pues van concretamente las penas de prisión, están estipuladas ahora mismo entre 3 meses a 2 años. Las multas, que muchas veces se asocian a estas penas de prisión, están entre 1 mes a 2 años, y las inhabilitaciones varían de 3 meses a 5 años. Hay quejas todavía porque, bueno, es, digamos, una novedad todavía en nuestro país el cuidado a los animales. Hemos sido uno de los países que ha ido siempre a la cola y ahora nos estamos poniendo un poco las pilas. Ha habido cada vez hay más acciones. Tú has estado documentándote muchísimo estos días, con muchos papeles, con muchas informaciones oficiales. Es decir, se están tomando medidas. Por un lado está el hecho de que sí que se está luchando contra el maltrato animal en algunas circunstancias. No se está luchando lo suficiente, en mi opinión, contra el maltrato animal dentro de lo que son festejos, dentro de lo que es tradición, dentro de lo que es muy, entre comillas, cultura. Ese tipo de maltrato animal sigue existiendo, pero se está persiguiendo por lo menos el maltrato animal a las mascotas, a los perros, animales que han servido de compañía en diferentes acciones en el campo. Bueno, pues eso sí que se está persiguiendo. Como se debe perseguir mínimamente, pero hay que hacerlo, ¿no? Ahí quedan muchas cosas por hacer en el último conciencia variación ahí. Sí, de la última variación, como hemos dicho, del Código Penal, se han endurecido algunas penas, han pasado algunas que eran simplemente una falta, han pasado a ser delito, como por ejemplo el abandono, que antes era simplemente una falta, ahora ya está tipificada como delito. Y lo que sí dicen todas las asociaciones protectoras de animales y todos, pues que queda todavía un largo camino por recorrer. Por ejemplo, a las personas que maltratan en el ámbito doméstico a las mascotas, por así decirlo, que son las que más cercanas tengamos, pues todavía no hay una pena que les imposibilite volver a tener mascotas. Uh-huh. Es decir, incluso los animales que han sufrido malos tratos por ellos, al cabo de un tiempo pueden volver a estar con esa misma persona. Y bueno, faltan todavía muchas cosas, pero bueno, algo hemos mejorado. Desde por lo menos se empieza a ver en un sector de la población, conciencia social y de los jueces. Claro, porque la justicia, la ley, las autoridades policiales, las autoridades encargadas de velar por la seguridad de los animales han sido influenciadas por la presión social que existe. En esto hay, al menos en un sector, hay, ¿no? Hay una jueza en Palma de Mallorca, creo que es la del juzgado penal número 8, no recuerdo mismo su nombre, que además ha hecho famosa esa ejecución de sentencia por, recordamos todos, el caballo aquel de Palma de Mallorca, uh-huh, que su propietario, porque no le descalificaron en una carrera de caballo en Manacor, pues le mató a palos en la cabeza inmediatamente, y entonces la jueza no ha permitido ni aplazar la sentencia ni esperar a los recursos planteados por el abogado de la defensa, nada, simplemente le obligó a entrar en la cárcel inmediatamente, que fue el primer caso en España, el primera persona que entró en la cárcel por maltrato animal. Un detalle. Esto ha ocurrido hace muy poquitos días, el Día Mundial de los Animales, y dentro de muy pocos días es el Día Mundial de la Visión. Hay una ONG española que lucha contra la ceguera en los países en vía de desarrollo, que se ven mucho más afectados por los problemas en la visión, por problemas y por asuntos que pueden ser tratados y que en el primer mundo ya son solucionados gracias a la cirugía y a otras técnicas. Pues sí, exactamente. Poder Ver es una federación de ONGs en realidad, en la que se juntan varias organizaciones no gubernamentales para prevenir la ceguera en países en vías de desarrollo. A esta ONG pues le está presidida por un oftalmólogo, por el doctor Julio Yanguela rodilla, y bueno, hay gente como por ejemplo Julia Navarro apoyando la actividad de esta. El próximo jueves es el Día Mundial de la Visión, es el segundo jueves del mes de octubre todos los años, y lo que pretenden esta gente, esta federación, por así decirlo, de ONGs, es la lucha contra la visión, contra la ceguera y contra los problemas de la visión en los países en vías de desarrollo. Si te parece, como todavía está por acontecer este Día Mundial, vamos a estar atentos esta semana a esta cuestión, y vamos a estar con ello y sabremos un poquito más. Una noticia desgraciada, importantísima, pero sin embargo real, por desgracia. Utilizamos plásticos para todo y tiramos plásticos de forma verdaderamente brutal. Bueno, pues esos plásticos ya forman parte del ecosistema, ya están en el mar, pero como una cosa más. O sea, sí. Ya no son basura, son parte del mar. Ya se han integrado, por así decirlo, los plásticos y los productos de degradación de los plásticos se han incorporado al ecosistema marino. Esto lo hemos sabido por un proyecto de investigación que ha durado de 2011 a 2013 y que ha comparado estos datos con los datos que se tenían del archiduque Luis Salvador de Austria, que era un naturalista, un viajero y además artista y emparentado con la familia real española, ¿no?, de aquel tiempo, ¿no? Este estudio del archiduque se realizó hace 100 años y lo que hemos visto ahora ha sido la comparación de los datos actuales con los de entonces, ¿no? ¿Qué es lo que los datos nos dan? Bueno, pues el 97% de los residuos encontrados en el ecosistema marino, en las zonas que se analizaron, son plásticos, es decir, hay 147.500 partículas de plástico por kilómetro cuadrado. Es decir, ¡qué barbaridad! 1.455 toneladas de plástico en todo el Mediterráneo. Un kilómetro cuadrado, para que nos hagamos una idea, son 100 metros por 100 metros. Pues exacto. Bueno, pues en ese espacio hay casi 150.000 partículas de plástico. Son partículas muy pequeñitas, de entre 1 milímetro y 5 milímetros cuadrados, ¿no? Cuanto más pequeñas son, evidentemente, es mucho más fácil que pasen a formar parte del ecosistema, con los riesgos que conlleva para el propio ecosistema y para la salud humana, ¿no? Esto es los datos que nos ha dado el estudio NICSE-3, que es el que ha comparado lo que ellos han hallado con lo que hizo el archiduque Luis Salvador de Austria. Bueno, pues para que nos hagamos una idea, dos campos de fútbol. En dos campos de fútbol caben 44 futbolistas y caben también 150.000 partículas de plástico, que son las que hay si esos dos campos de fútbol estuvieran en el mar, y eso es lo que hay ahora en el mar. 150.000 partículas de plástico por kilómetro cuadrado. Javier Sevillano, muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Y ahora con Silvia Casasola hablamos de La Voz de América. Mujeres con historia. Bendita para que cante los humildes de mis pagos. El artista debe ser libre de cantar lo que quiere, cómo quiere, dónde quiere. Este siempre fue su deseo. A lo largo de su vida mantuvo firme su forma de pensar y sentir, y eso que al principio no tenía intención de ser cantante, incluso sufría en el escenario, tenía miedo escénico. Soy feliz porque estoy cantando. Es para mí muy importante, cantar es mi vida. Luego descubriría que cantar curaba sus males. Mi madre era una mujer que nos cuidaba mucho, cómo íbamos vestidos. La familia de mi madre tenía mejor pasar, entonces la ropa que nos regalaban de todas mis primas, toda ella lo arreglaba. Y nosotros salíamos vestidos como si fuera de última moda, pero era porque mi mamá conseguía una máquina y nos arreglaba la ropa. Es decir, eso me marcó también, ¿eh? Pero nunca no ha sido un problema de sentimiento. Porque como mi mamá y mi papá se llevaban bien, entonces yo no... Comprendí que hay gente que nace pobre y otra que nace rica. Lo comprendí ahí. Como estáis escuchando, hoy tengo una excelente colaboradora, la mismísima Mercedes Sosa. Mercedes había nacido un 9 de julio de 1935 en San Miguel de Tucumán, Argentina, el mismo día en que se había independizado años atrás su país. ¿Casualidad o no? De chiquitita, con todas las penurias que pasó junto a sus dos hermanos y padres, jamás imaginó que terminaría convirtiéndose en un símbolo de libertad para su pueblo. El artista tiene todo el derecho del mundo, como cualquier persona, a tener ideología y a tener respeto por su ideología. Eso va a quedar para toda la vida. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Sus padres eran peronistas y aunque apenas tenía recursos económicos, transmitían felicidad a sus hijos porque se querían. Mi mamá era la más fuerte de este matrimonio. Yo el otro día me di cuenta, sí. Mi madre era la fuerte, ella era la que nos sacó adelante. Por ella nosotros logramos que, como yo cantaba para el Partido Peronista, estaba el gobernador Riera, allá en Tucumán, un hombre muy bueno, el gobernador Riera. Entonces, nos dieron la posibilidad de tener la casa que nosotros tenemos en Barrio Jardín, que tiene mi madre, cambiada totalmente, por supuesto. Y el gobernador Riera, la noche antes de dejar el puesto, mi madre quedó muda de la impresión cuando nos habían sacado la casa en Ofempe. Entonces dijo el gobernador Riera, me dice, Gladys, ¿cómo está? Le digo, doctor Riera, tengo que hablar en nombre de mi mamá, nos sacaron la casa. Me dijo, no se aflija. Lo último que voy a hacer es firmar para que usted tenga su casa y ahí. Sin apenas estudios, con el Parque 9 de Julio como salón de juegos, ya que apenas tenían juguetes, Mercedes, a la que su madre y hermanos siempre llamaron Marta, porque ese era el nombre que quiso ponerle su madre, aunque el padre la registró como Aide Mercedes Sosa, se presentó casi como un juego animada por sus amigas a un concurso de radio realizado por la cadena LV12 con el nombre de Gladys Osorio para que no se enteraran sus padres. Y Mercedes era tan pobre que no tenía radio, pero había aprendido de memoria las canciones que escuchaba en los transistores de sus amigas. Su voz se alzó con el premio y tuvo que seguir cantando en la radio porque en eso consistía el premio. Sus padres al final se enteraron y tras la reprimenda aceptaron que su hija ayudara económicamente a la familia. A punto de casarse con su novio Enrique, que por lo visto era muy rico, pues se cruzó en su camino Manuel Oscar Matus, conocido como El Negro, y el flechazo fue instantáneo. Y me casé con un hombre pobre, pero nunca me arrepentí. No me arrepentí por una sola razón. Ese hombre pobre era el autor de las canciones más hermosas que yo tenía para cantar. Recién casados se trasladaron a la ciudad de Mendoza, donde Mercedes aseguró que se convirtió en mujer, porque allí fue donde creció y evolucionó física e intelectualmente. Física porque enseguida se quedó embarazada de su único hijo, Fabián, e intelectualmente, porque allí conoció y se relacionó con poetas como Armando Tejeda Gómez o Tito Francia. Y de aquella colaboración nació el nuevo cancionero. ¿Dónde irá? ¿Dónde iré? Solita a cantar. La samba es como un camino. Eran canciones reivindicativas donde se hablaba de los problemas sociales del pueblo. Todas aquellas ideas, esa defensa de los derechos, se iría grabando a fuego en el sentir de Mercedes, que sabía transmitir como nadie, a través de sus canciones, lo que escribían sus amigos. Este nuevo cancionero se hizo muy famoso porque yo viajé a México, y en México se hizo la nueva canción después, y en Venezuela, y en Perú. Entonces era como un pasto encendido de no robarle las canciones del pueblo, sino a partir de eso empezar a componer cosas nuevas. Empezar la poesía, tenía mucho sentido, como el nuevo cine argentino en ese momento que nacía con Rodolfo Kuhn. Entonces nos intercambiábamos manifiestos. Y esa fue una parte importante de mi vida, la de Matus. En realidad, creo que a Matus le fue muy difícil comprender que yo era una cantante y que tenía éxito. Quedaros con esto, que tenía éxito. Matus lo llevaba muy mal y aquí lo vamos a dejar. El siguiente sábado os contaré qué pasó con Matus y cómo siguió la carrera de Mercedes Sosa, la voz latina de América. Con esa voz, la de América, nos despedimos esta noche. Esta semana, el día 12, se celebra en América no el Día de la Hispanidad como aquí, sino el Día de la Raza. Y ese es un mensaje, esa celebración la tenemos que tener muy presente. Onda Cero continúa, llegan las noticias y después en buenas manos con el doctor Beltrán.